Capítulo 9. Dios y los Arios. La India, esa tierra de misterios. Es un lugar donde las artes espirituales florecen y las artes materiales se marchitan. Es un país donde todo lo que vive es mantenido sagrado, aunque millones son indigentes. Para el mismo pueblo, la nación de la India y la religión del hinduismo parecen casi inseparables, como si fueran creadas juntas y juntas algún día morirán. La religión hindú es profesada por aproximadamente el 85% de los casi 1.000 millones de habitantes de la India, aunque el país que conocemos y la religión que practica hoy la mayoría no fue creada en la India. El sistema de castas, la mayoría de los dioses hindúes, los ritos brahmanes y la lengua sánscrito fueron llevadas e impuestas al pueblo de la India por invasores extranjeros desde hace muchos siglos. En alguna parte entre los años 1500 a.C., el tiempo de Tutmosis III en Egipto, y 1200 a.C., el tiempo de Moisés, el subcontinente de la India fue invadido desde el noreste por tribus de gente conocida como los Arios. Los Arios se hicieron entre ellos la nueva clase gobernante de la India y forzaron a los indios nativos a un estado de sirvientes. ¿Quiénes eran con exactitud los Arios y de dónde venían? Es un acertijo todavía hoy discutido. Generalmente los historiadores han usado la palabra ario para señalar aquel pueblo que hablaba la lengua indoeuropea, la cual incluye inglés, alemán, latín, griego, ruso, persa y sánscrito. Los arios también tienen un significado racial restringido. Con bastante frecuencia ha sido usado para designar a la raza de piel blanca de la humanidad no semítica. Existen muchas teorías acerca de la procedencia de los primeros arios. Una hipótesis corriente es que los arios eran originarios de las estepas, llanuras, de Rusia. Desde allí ellos habrían emigrado hacia Europa y descendido hasta la Mesopotamia. Otros creen que los arios surgieron en Europa y emigraron hacia el este. Ocasionalmente, por razones racistas, algunos teóricos declaran que los arios fueron los fundadores de las antiguas civilizaciones mesopotámicas y, en consecuencia, fueron el primer pueblo civilizado del mundo. Esta teoría fue promovida durante el brutal régimen nazi de Alemania para sostener su idea de la superioridad aria. Los nazis siempre sostuvieron que los arios originalmente fueron creados por superhombres, como dioses de un mundo diferente. Una creencia parecida fue expresada antiguamente en la historia. Cuando el conquistador español Francisco Pizarro llegó a Sudamérica en 1532, los nativos se referían a los españoles como viracochas, lo cual significa los maestros blancos. Las leyendas de los nativos en Sudamérica hablan de una raza dominante de hombres blancos enormes que siglos antes habían descendido de los cielos. De acuerdo a las leyendas, aquellos maestros habían reinado sobre las ciudades suramericanas antes de desaparecer de nuevo con la promesa de regresar. Los nativos suramericanos pensaron que los españoles eran viracochas regresando e inicialmente permitieron a los españoles apropiarse de los tesoros y el oro americano sin resistencia. Cualquiera que pueda ser la verdad sobre el origen de la raza aria, muchas creencias místicas y religiosas han sido expresadas por todas partes del mundo acerca de la supuesta superioridad de la raza aria sobre otras razas. Algunas veces tales creencias han sido designadas como arianismo. El arianismo es la elevación de los arios de piel blanca sobre las otras razas, según se dice, basados en la noción de que los arios son la raza escogida o creada por Dios o dioses custodios y por lo tanto, los arios son superiores espiritualmente, socialmente y genéticamente a las demás razas. Considerando el propósito deprimente, por el cual según dicen fue creada la humanidad, el arianismo simplemente significa que los arios eran los esclavos de más alto nivel. Hay poca gloria en esto. No obstante, otras razas, tales como la japonesa, también poseen leyendas similares de haber nacido de dioses extraterrestres. El arianismo sería distinto del simple orgullo por la herencia racial. Es natural que la gente se agrupe en base a la herencia común, los intereses o la estética. Cada uno de esos grupos tiende a mantener una cierta cantidad de orgullo por las cosas que los mantiene unidos. Esto será cierto en el coleccionista de sellos postales uniéndose en una sociedad filatélica o en el pueblo negro participando en un grupo de conciencia negra. La gente se une en bandos sobre la base de casi cualquier cosa que encuentren o consideren mutuamente importante o placentera. No hay daño en el sentimiento de orgullo de la gente por su herencia racial. El daño viene cuando este orgullo se transforma en perjuicio contra aquellos que no comparten los mismos rasgos. Después de todo, el color de la piel es superficial en el fondo. cuando reconocemos a los individuos como seres espirituales, los cuerpos que ellos animan no llegan a ser más importantes que los autos que ellos conducen. A pesar de ello, las distinciones raciales son una de las maneras más fáciles para polarizar a la gente en facciones. El racismo ha sido uno de los instrumentos más exitosos usados en la Tierra para mantener a los humanos desunidos. El tipo de arianismo antes descrito ha contribuido enormemente a esta polarización y ha hecho mucho por promover los eternos conflictos raciales que han plagado a la humanidad en toda la historia. No todas las organizaciones de la hermandad tienen una tradición aria. En muchas que la tuvieron, siendo arias, consideraron vital la recuperación espiritual. Esta creencia precipitó al materialismo desvirtuando el impulso por la supervivencia espiritual dentro de una obsesión por el cuerpo, esta vez concerniente al color de la piel. El hecho es que el color de la piel parece que no tiene en absoluto que ver con ninguna de las cualidades espirituales inherentes a uno, o con la habilidad de uno para lograr la salvación espiritual. Los arios invadieron la India mucho antes de la creación del monoteísmo por la hermandad, pero en el tiempo que la hermandad estaba comenzando a enviar misioneros y conquistadores. En la India los conquistadores establecieron un complejo religioso y sistema feudal conocido hoy como el hinduismo. El hinduismo resultó ser otra rama de la red de la hermandad. Algunas organizaciones de la hermandad en el Medio Oriente y Egipto mantuvieron estrechos lazos con los líderes arios en la India y frecuentemente enviaban estudiantes para ser educados por ellos. Como consecuencia de la invasión de los arios, la India se convirtió en un centro de actividad mundial importante de la red de la hermandad y ha sido así hasta hoy. Los líderes arios de la India rendían obediencia al mismo tipo de dioses custodios de la era espacial encontrados en Egipto y Mesopotamia. Muchos de los dioses custodios como humanos adorados por los arios eran llamados Asura. Devociones e himnos para los asuras se encuentran en una enorme colección de escritos hindúes conocidos como los Vedas. Muchas descripciones védicas del asura son intrigantes. Por ejemplo, el himno Avata, dios del viento, describe a un carro de guerra en el cual viajaba Dios. Este carro tiene una notable similitud con las descripciones del Antiguo Testamento de Jehová. Las primeras cuatro líneas del himno dicen: ahora la grandeza del carro de Avata, rompiendo va. Y estruendoso es su ruido. A los cielos toca. Produce luz espeluznante, un deslumbrante rojo encendido y un remolino de polvo encima de la tierra. El resto del himno describe el viento de una manera literal y reconocible. Las cuatro líneas citadas arriba, sin embargo, parecen describir un vehículo que atraviesa rápidamente por el cielo, produce un ruido de trueno, emite una luz deslumbrante y causa un torbellino de polvo sobre el terreno como por ejemplo, un cohete o un avión jet. Otras traducciones importantes de los Vedas se han publicado por la Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna, una secta hindú a nivel mundial fundada en 1965 por un hombre de negocios hindú retirado y dedicado a la deidad hindú, Krishna. Las traducciones de esa sociedad Krishna describen a los antiguos dioses hindúes y sus reyes sirvientes humanos viajando en naves espaciales, comprometidos en guerras interplanetarias y disparando con armas que emiten poderosos rayos de luz. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, canto sexto, parte 3, podemos leer: en una ocasión mientras el rey Citraketu estaba viajando en el espacio exterior sobre un aeroplano brillante dado a él por el dios Vishnu, el principal dios hindú, él vio al dios Shiva, otro dios hindú. El Srimad Bhagavatam habla de una raza de demonios la cual invadió a tres sistemas planetarios. Opuesto a los demonios estaba el dios hindú Shiva, quien poseía un arma poderosa con la cual disparaba a las naves enemigas desde su posición. Las flechas lanzadas por el dios Shiva parecían como rayos ardientes emanando del globo solar y cubiertos por tres aeroplanos residenciales que no podían ser vistos más. Si esas y otras traducciones de los Vedas son precisas, nos dan dioses como humanos siglos atrás, quienes retozaban en naves espaciales silbantes, comprometidas en combates aéreos y portando armas de rayos letales. Como en Mesopotamia y Egipto, muchos dioses hindúes eran obvias fabricaciones y los dioses aparentemente reales tenían una enorme mitología tejida acerca de ellos. Detrás de patentes ficciones, sin embargo, hallamos importantes pistas en relación al carácter de los gobernantes custodios de la humanidad. Escrituras hindúes indican que los pueblos de diferentes razas y personalidades formaban la sociedad custodia, al igual que lo forman en la sociedad humana. Por ejemplo, algunos dioses fueron descritos con piel azul. Otros, descritos con una actitud como de niños y más benévolos con los seres humanos que otros. Sin embargo, por el tiempo de la invasión aria, los opresivos fueron los que claramente dominaron. Esto fue evidente en el sistema social impuesto a la India por los arios. Este sistema fue, sin lugar a dudas, planificado para crear la esclavitud espiritual de los humanos. Como en otras partes, esta esclavitud fue parcialmente cumplida dando un enfoque falso a las verdades espirituales. El resultado en la India fue una institución feudal conocida como el sistema de castas. El sistema de castas ario disponía que cada persona nace dentro de la misma clase social y ocupacional de la casta del padre. Un individuo nunca puede dejar esta casta, no importa su talento individual o su personalidad. Cada estrato tiene sus propios oficios, costumbres y ritos. Los miembros de las castas más bajas o inferiores, conocidos como los fuera de castas o intocables, son los que realizan el trabajo servil y viven en un estado de pobreza miserable. Los intocables son esquivados por las clases más altas. Las castas superiores son los gobernantes y los sacerdotes brahmanes. Durante la invasión aria y durante mucho tiempo después, las castas superiores estaban compuestas, naturalmente, por los mismos arios. Todavía en la India se practica el sistema de castas, aun cuando no se aplica tan rigurosamente como se aplicó alguna vez, y la grave situación de los intocables ha sido mejorada un tanto. Al norte y en algunas partes al oeste de la India, los indios de piel clara, descendientes de los invasores arios originales, continúan dominando en las castas superiores. La fuerza y las presiones económicas fueron los instrumentos iniciales usados por los invasores arios para preservar el sistema de castas. Por el siglo VI a.C., surgieron creencias religiosas distorsionadas como tercer instrumento significativo. La religión hindú contiene la verdad de que un ser espiritual no muere con la muerte del cuerpo. El hinduismo enseña que una vez que muere el cuerpo, el ser espiritual normalmente sale en búsqueda de, y animará el cuerpo de un recién nacido. Este proceso regularmente se llama reencarnación y es el resultado del fenómeno llamado de vidas pasadas. Mucha gente es capaz de recordar vidas pasadas, algunas veces con extraordinario detalle. La evidencia acumulada de la investigación moderna en el fenómeno de vidas pasadas indica que factores altamente fortuitos normalmente determinan cuál nuevo cuerpo tomará un ser espiritual. Tales factores pueden incluir la ubicación de la persona en el momento de la muerte y la proximidad del nuevo cuerpo. Que la persona escoja un nuevo cuerpo macho o hembra puede depender de cuán feliz ella o él haya sido en la vida que acaba de finalizar. Debido a esas variables, la toma de un nuevo cuerpo por un ser espiritual es una actividad en gran parte fortuita e impredecible en la cual, muchas veces juega un papel fundamental la pura suerte. La religión aria distorsionó la comprensión de este simple proceso, enseñando las ideas erróneas como que el renacer o la reencarnación está gobernada por leyes universales inalterables que dicen que cada reencarnación es un paso evolutivo hacia o desde la perfección y liberación espiritual. Cada casta hindú se dice que es un paso en esta escalera cósmica. Si la gente se comportó de acuerdo con las leyes y normas de su casta, se decía que esto hacía que pudiera avanzar a la siguiente casta más alta en su siguiente nacimiento. Si ellos no cumplían sus tareas, deberían nacer en un estrato más bajo. La perfección espiritual y la libertad solo eran logradas cuando una persona alcanzaba la casta más alta. A la inversa, si una persona nacía en la casta de los brahmanes, era considerada un índice de su desarrollo espiritual y esto solo justificaba siempre el tratamiento que la persona recibía. El propósito de tal enseñanza era claro. El sistema de casta fue planificado para crear un orden social feudal rígido similar al que fue creado en Egipto por los faraones, solo que llevado a un extremo mucho mayor en la India. La creencia hindú en la reencarnación cumple dos propósitos más de los custodios. El hinduismo enfatizaba que la obediencia era el principal ingrediente que traía el avance hacia la siguiente casta. Al mismo tiempo, las creencias arias no estimulaban a la gente de hacer intentos pragmáticos para la recuperación espiritual. El mito de la evolución espiritual a través de un sistema de castas escondió la realidad de que la recuperación espiritual muy probablemente llega de la misma manera como más o menos ocurren todas las mejoras personales, con un esfuerzo personal consciente y no a través de las maquinaciones de una ficticia escalera cósmica. El simbolismo tenía otro papel importante y limitado en el hinduismo. Uno de los emblemas místicos más importantes del hinduismo es la esvástica, el símbolo de la cruz gamada que mucha gente lo asocia con el nazismo. La esvástica es un emblema muy antiguo. Ha aparecido muchas veces en la historia, normalmente en conexión con el misticismo de la hermandad y en sociedades que rinden culto a dioses custodios. Aunque su origen exacto es desconocido, la esvástica aparece ya en la antigua Mesopotamia. Algunos historiadores creen que la esvástica puede haber existido también en la India antes de la invasión de los arios. Es posible, porque varias ciudades de la India pre-aria hacían comercio con otras partes del mundo, incluyendo la Mesopotamia. Cualquiera que pueda haber sido su origen después que los arios invadieron la India, la esvástica se convirtió en un prominente símbolo del hinduismo y del arianismo. Por el significado, descubrimos que la esvástica fue un símbolo de la buena suerte o buena fortuna. No obstante, es irónico que casi todas las sociedades que lo han usado han sufrido desgraciadamente los más calamitosos infortunios. Un curioso estudio sobre la esvástica fue publicado en 1901 en el Archaeological and Ethnological Papers of the Peabody Museum. De acuerdo a la autora, Celia Nuttall, es posible que la esvástica haya aparecido en aquellas civilizaciones con una ciencia de la astronomía muy desarrollada, y ha sido asociada en la construcción del calendario en algunas civilizaciones americanas. En la página 18 de su artículo la autora establece la posición combinada a la medianoche de la Osa Mayor y la Osa Menor. Dos constelaciones visibles desde la Tierra, normalmente llamadas la Gran Cacerola y la Pequeña Cacerola, respectivamente, en las cuatro divisiones del año, producen idénticas esvásticas simétricas, cuyas formas son idénticas a los diferentes tipos de esvásticas o símbolos de la cruz, los cuales provienen desde la más remota antigüedad. Debido a la frecuente asociación de la esvástica con los dioses custodios, esta puede haber comenzado como el símbolo que representa el hogar de la civilización de los maestros custodios de la tierra dentro de la Gran Cacerola o en la Pequeña Cacerola. El hinduismo es una curiosa religión en varios aspectos. Tiende a absorber y a incorporar a casi todas las ideas religiosas nuevas impuestas a ella, pero sin abandonar las viejas ideas. Por esta razón, el hinduismo de hoy es realmente un amasijo de varias religiones mayores que se han extendido por la India en el pasado, tales como la religión aria que predomina todavía hoy, el budismo y el islamismo, que llegaron posteriormente. Hay evidencia de que una tradición de sabiduría religiosa existió en la India mucho antes de la invasión aria y que esta tradición la constituyen también una porción de los Vedas. Los dioses arios violentos, las prácticas místicas extrañas y el feudalismo opresivo no pasaron sin oposición. En la historia bíblica de Adán y Eva notamos el intento del antiguo Homo sapiens de obtener el conocimiento necesario para escapar de la esclavitud. En el siglo 7 a.C., fue hecho otro intento. Un movimiento popular no violento surgió en la India desafiando el sistema ario. Este movimiento fue uno de los mayores esfuerzos de los seres humanos para reemplazar a las religiones custodias, con métodos prácticos diseñados para conseguir la libertad espiritual. Los líderes del nuevo movimiento querían reemplazar el misticismo incomprensible y la fe ciega, por un real acercamiento a la recuperación espiritual fundamentada en principios probados como muchos de los intentos de la hermandad original incorrupta. Por carecer de un término mejor nos referimos a este tipo de religión pragmática como religión maverick. Las religiones maverick son aquellas que han roto con el dogma custodio y han intentado un acercamiento práctico o científico para la salvación espiritual. Aunque ninguna religión maverick en el pasado consiguió la recuperación espiritual a gran escala, no obstante ellas mantienen la esperanza viva mientras dirigen unos pocos pasos necesarios para quizá lograrla. Capítulo 10. Las religiones maverick. Las religiones maverick de la India fueron grandes acontecimientos históricos. Atrajeron millones de adherentes y tuvieron un fuerte efecto civilizador en Asia. El movimiento trajo la creación del llamado seis sistemas de salvación. Estos eran seis métodos diferentes desarrollados en diferentes épocas para lograr la salvación espiritual. Quizás el más significativo de los seis sistemas debido a su similitud con el budismo, fue el sistema conocido como Sankhya. La palabra Sankhya significa razón. El origen preciso de la enseñanza Sankhya es desconocido. La doctrina Sankhya se le atribuye corrientemente a un hombre conocido como Kapila. ¿Quién fue Kapila, de dónde era y exactamente cuándo vivió, son todavía tópicos de especulación? Algunas personas colocan a Kapila aproximadamente en el año 550 a.C., durante la existencia de Buda. Otros creen que Kapila vivió antes. Alguna gente sostiene que él no existió en absoluto, a pesar de la extraordinaria mitología que surgió a su alrededor. Quien haya sido Kapila o no, algunas de las enseñanzas atribuidas a él dejaron el terreno significativamente abonado para las posteriores filosofías Maverick. Por ejemplo, el sistema Sankhya enseñaba correctamente que había dos entidades básicas contrastando en el universo, el alma, espíritu y la materia. Enseñaba aún más. Las almas son infinitas y consisten en pura inteligencia. Cada alma es independiente, indivisible, no puede ser escindida, incondicionada, espontánea, incapaz de alteración, inmortal. No obstante, parece estar ligada a la materia. Sankhya enseña que cada persona es un alma y que cada alma ha participado en la creación y perpetuación de los elementos primarios que constituyen el universo material. Las almas crearon los sentidos con los cuales percibir aquellos elementos. De esta forma, la gente creó por sí misma, no un dios o un ser supremo, para aprobar o rechazar, dependiendo de la perspectiva de uno, la existencia de este universo y todo lo bueno y malo que existe dentro de él. La liberación del alma en cautiverio de la materia, de acuerdo al Sankhya, se logra a través del conocimiento. El autor Sir Charles Eliot describe la creencia Sankhya de esta forma: el sufrimiento es el resultado de estar el alma en esclavitud de la materia. Pero esta esclavitud no afecta la naturaleza del alma y en un sentido no es real, porque cuando las almas adquieren conocimiento discriminatorio y ven que ellas no son materia, entonces cesa la esclavitud y alcanzan la paz eterna. Varias preguntas surgen de esta enseñanza Sankhya. Primero, ¿de qué forma han colaborado todos los seres espirituales en la creación del universo? Un vistazo a un libro de física nos dice que el universo es un asunto enormemente complejo. El mismo gran científico Albert Einstein no lo resolvió todo. Luego, ¿cómo es posible que todos nosotros, simples mortales, incluyendo a los borrachos que duermen sus borracheras en las aceras de la ciudad, tengan que ver con la creación de este mundo? La respuesta puede ser que la materia está hecha de una aritmética simple y muy lejos de ser tan sólida como parece. El bloque de construcción básico de la materia física es el átomo. Un átomo está hecho de tres componentes principales: protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones se encuentran unidos para formar el núcleo o corazón del átomo. La rotación de los electrones a tremendas velocidades alrededor del núcleo produce la forma de concha de los átomos. El conjunto total se mantiene unido por la fuerza electromagnética. ¿Qué es lo que hace que un tipo de átomo sea diferente a otro? Exclusivamente, el número de protones y electrones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo protón y un solo electrón. Añada un protón y un electrón más a un átomo de hidrógeno y ¡voilà! Obtiene el helio. Añada 77 protones y electrones más, y su generosa ayuda de neutrones, e inmediatamente obtendrás oro. Busque de alguna forma el cobalto y añada uno más para formar el zinc. Se conocen 105 elementos básicos y cada uno de ellos existe en forma simple porque contiene diferente número de electrones y protones. Como podemos ver, la materia física está constituida por una serie aritmética simple que cualquiera puede hacer. La razón por la cual este arreglo parece trabajar es que la suma y resta de electrones y protones causa un cambio en la energía creada por el átomo. Ya que la materia es solo energía condensada, un cambio en la energía de un átomo aplicando esta aritmética simple causará un cambio en la sustancia física producida por el átomo. El universo se complica solamente después que las sustancias comienzan a interactuar. Otro punto es que la materia física está lejos de ser sólida, y es mucho más efímera de lo que parece. Los átomos consisten casi totalmente de espacio vacío. Si el núcleo de un átomo de hidrógeno fuera ampliado al tamaño de una canica, su único electrón estaría girando a unos 410 metros de distancia. El átomo más pesado, el que tiene más electrones, protones y neutrones, es el átomo de uranio, el cual tiene 92 electrones. Si se aumentara el tamaño del diámetro de un átomo de uranio a 820 metros aproximadamente, el núcleo no sería más grande que una bola de béisbol. Esto revela que los átomos están compuestos casi exclusivamente de espacio vacío, y que la materia, así sea un sólido y pesado granito, es sorprendentemente efímera. Nuestras percepciones físicas no detectan la naturaleza casi ilusoria de la materia, porque los sentidos físicos están construidos para aceptar una ilusión de solidez causada por el movimiento extremadamente rápido de las partículas atómicas. Si se lograra ver la materia como lo que realmente es, veríamos a la mayoría de los objetos sólidos como unas esponjas. A medida que transcurría el tiempo, fueron agregando muchos principios incorrectos a la enseñanza básica Sankhya, provocando eventualmente una degradación del sistema. Los otros sistemas Maverick sufrieron el mismo destino. El sistema Yoga, por ejemplo, volvió atrás con la idolatría de un dios como parte de su camino hacia la libertad espiritual. El otro sistema de los seis, el Mimamsa, se hizo un intento por mantener las creencias de los arios e incorporarlas a los principios Maverick. Esto no funciona porque no se pueden mezclar doctrinas objetivas, forzando una obediencia rígida, con enseñanzas diseñadas para la libertad espiritual y así esperar lograr esta última. Para tener éxito en el conocimiento de la verdad espiritual parece que se requiere la precisión exigida a cualquier otra ciencia. Diluyendo el conocimiento espiritual exitoso con enseñanzas erróneas se destruirá esta precisión. El movimiento Maverick indio poco a poco llegó a detenerse a medida que más y más ideas arias buscaban reemplazarlo incorporándose al movimiento. Al mismo tiempo, muchas enseñanzas Maverick eran sacadas del contexto y absorbidas por la religión hindú. El resultado ha sido una mezcolanza espiritual sin esperanza desde entonces en la India. Antes de su último deterioro, el movimiento Maverick de la India trajo a la vida una de las más grandes religiones sencillas de la historia, el budismo. Fundado alrededor del año 525 a.C., por un príncipe indio llamado Gautama Siddhartha, quien posteriormente fue conocido como el Buda o el Iluminado, el budismo se expandió rápidamente a lo largo y ancho del lejano oriente. Como el sistema Sankhya, el budismo en su forma original no adoraba a los dioses Vedas. Se oponía al sistema de castas y no apoyaba las doctrinas brahmánicas del hindú elevado. Distinto a muchos budistas modernos, los antiguos budistas no tenían a Buda como un dios. Al contrario, ellos lo respetaban como un pensador que había elaborado un método mediante el cual un individuo, mediante su propio esfuerzo, puede lograr la libertad espiritual por el camino del conocimiento y el ejercicio espiritual. Es difícil determinar cuán exitosos realmente fueron los antiguos budistas logrando sus objetivos, aunque Siddhartha declaró haber alcanzado personalmente un estado de liberación espiritual. El budismo, como otros sistemas Maverick, sufrió un enorme cambio escindiéndose y decayendo a medida que pasaban los siglos. Esto ocasionó la pérdida de la mayor parte de la verdadera enseñanza de Siddhartha. Además, muchas prácticas y enseñanzas no creadas por Buda fueron posteriormente añadidas a su religión y se les clasificó erróneamente como budismo. Un buen ejemplo de esta decadencia se encuentra en la definición de nirvana. La palabra nirvana originalmente se refería al estado de la existencia en el cual el espíritu ha logrado plena conciencia de sí mismo como un ser espiritual y no experimenta más el sufrimiento por la falsa identificación con el universo material. El nirvana es el estado procurado por cada budista. El nirvana también ha sido traducido como la nada o el vacío. Concepto este de horrible sonido que ha llegado a implicar a mucha gente hoy pensando que el nirvana es un estado de no existencia o que envuelve la pérdida de contacto con el universo físico. En verdad, la meta original Maverick fue lograr mucho del lado opuesto. La verdad de Buda establece que el nirvana incluye una fuerte sensación de existencia, incremento de la propia determinación y de la habilidad para percibir con mayor precisión al universo físico. Si comparamos a la religión Maverick con la religión custodio, descubriremos un número de diferencias distintas por las cuales una persona puede distinguir entre ellas. Una tabla, comparando las claves filosóficas por las cuales difieren más fácilmente, puede verse así. Religión custodia. La fuente de inspiración de la enseñanza dice ser un dios, ángel o fuerza sobrenatural. No un ser humano. Creen en un solo ser supremo o dios. Es un principio fundamental de la fe. En tiempos antiguos adoraban a muchos dioses parecidos a los humanos. En muchas religiones custodias la inmortalidad física es una meta deseada e importante. La adhesión a la doctrina, basada en la fe o la sola obediencia, es forzada. Castigos físicos fatales o severos se emplean algunas veces o son recomendados durante la historia de la religión para tratar con los incrédulos o reincidentes. La creencia de haber nacido en un cuerpo humano, sea una vez o muchas veces, es parte de un extenso plan espiritual que finalmente beneficiará a cada ser humano. La creencia de que hay fuerzas superiores, dioses, o entidades sobrenaturales que controlan el destino individual o colectivo de la gente. Los seres humanos no tienen control sobre esas fuerzas y solo pueden producir para ellos. La creencia en un solo ser supremo único creador del universo. El sufrimiento humano, el trabajo duro y la esclavitud forman parte de un plan espiritual más amplio que al final conduce a la salvación y libertad de aquellos que lo obedecen rigurosamente. La recuperación y salvación espiritual depende exclusivamente de la gracia de Dios o de otra entidad sobrenatural. Religión Maverick. La fuente o inspiración de la enseñanza dice ser un ser humano identificable. Creer en un ser supremo es normalmente tolerado, pero es una parte menor o inexistente de la doctrina. El énfasis es puesto en el papel del ser espiritual individual en relación al universo. Se busca la inmortalidad y la libertad espiritual. La existencia sin fin en el mismo cuerpo físico es considerada sin importancia o indeseada. La observación y la razón se consideran como los fundamentos apropiados para la adhesión a la doctrina. Castigos físicos o coacción muy leves o inexistentes. El castigo más severo es normalmente la exclusión, expulsión formal del individuo de la organización religiosa. La creencia de que no existe propósito espiritual oculto para la existencia humana y que el proceso de muerte, amnesia, renacer causa decadencia espiritual. La creencia de que toda la gente es finalmente responsable por haber creado sus propias condiciones de vida, buenas o malas, por sus propias acciones o inacciones y que toda la gente finalmente controlan su propio destino. La creencia de que todos o cada quien tiene algo que ver con la creación y o la perpetuación del universo físico. El sufrimiento humano, el trabajo duro y la esclavitud, son enfermedades sociales que no tienen propósitos constructivos y sustituyen el camino de la salvación y libertad espiritual. La recuperación y salvación espiritual son logros exclusivos del individuo mediante su propio esfuerzo automotivado. Algunos lectores observarán que muchos de los elementos custodios y maverick listados arriba están mezclados en algunas religiones. Un buen ejemplo es el del hinduismo. Tales mezclas son normalmente confeccionadas cuando las ideas maverick son incorporadas a una religión custodia, o cuando las doctrinas custodias son añadidas a las enseñanzas maverick. Cuando esto sucede, el beneficio total de la enseñanza maverick se pierde. Esto es especialmente claro en el budismo moderno, donde los ritos, la idolatría y las oraciones a Buda casi han totalmente suplantado el sistema práctico que Buda trató de desarrollar. Aunque el budismo no liberó a la raza humana, dejó la esperanza en una libertad que algún día llegaría. De acuerdo a la leyenda budista, Gautama supo que no había cumplido su meta de crear una religión que trajera la completa liberación espiritual para toda la humanidad. De tal forma que él prometió que llegaría un segundo Buda o iluminado más adelante en la historia para completar la tarea. Esta promesa la constituye el famoso metaya o amigo, profecía que ha sido un elemento muy importante en la fe budista moderna. Ya que el budismo no expresa originalmente una creencia en un ser supremo, la leyenda de metaya no sugiere un mensajero o un enviado de Dios. Metaya simplemente será un individuo con conocimiento y habilidad para hacer su tarea. Precisamente, cuando en la historia está por llegar metaya, es acaloradamente debatido en algunos círculos. Muchas fuentes budistas dicen que metaya vendría 500 años después de la muerte de Buda. Otros dicen que la mitad. Muchos líderes budistas han pasado por la historia reclamando ser metaya. Ninguno de ellos ha tenido éxito en lograr el mundo prometido por Buda, así que la mayoría de los budistas esperan todavía. Hubo un tiempo en que la profecía metaya decayó con el resto del budismo. La leyenda fue lentamente absorbida por una doctrina muy destructiva que fue esparcida por las fuentes de la hermandad en el Medio Oriente y en otras partes, la doctrina del fin del mundo, también conocida por sus nombres dramáticos como el Día del Juicio, el Armagedón y otros. La enseñanza del fin del mundo ha tenido un efecto catastrófico en la sociedad humana. Es así de suma importancia comprender más acerca de dónde y por qué empezaron esas enseñanzas. Capítulo 11. Profetas del destino. Pregunte a cualquiera. ¿Usted cree en algún tipo de día del juicio en el futuro? Lo más probable es que él o ella responda, sí. Después de la creencia en Dios, la creencia en el día del juicio puede que sea el concepto religioso más extendido en el mundo moderno. Mucha gente, abiertamente ateos, con frecuencia experimentan un sentimiento innato sobre la llegada de algún tipo de gran juicio o reestructuración que por ahora se encuentra en el futuro. La mayoría de los apocalipsis siguen un patrón similar: la humanidad sufrirá un trastorno durante un futuro cataclismo global. El cataclismo será seguido por un día del juicio en el cual Dios o un representante suyo decidirá el destino de cada persona en la tierra. Solo aquellos que son obedientes a la religión predicando el apocalipsis se les garantizará la gracia el día del juicio. todos los demás serán condenados a muerte o al castigo espiritual eterno. El día del juicio será seguido por una utopía sobre la tierra, que será disfrutada solamente por quienes creyeron y obedecieron. A pesar de las promesas de un Shangri-La universal, esas enseñanzas atemorizan con frecuencia a la gente y aún hoy día causan inquietud. Como discutiremos brevemente, el espantoso apocalipsis da a la verdad espiritual otra falsa distorsión. Y con mayor evidencia, ellos someten a la gente a obedecer una específica religión o líder. Las doctrinas del fin del mundo también hacen a la gente temer explorar sistemas religiosos competentes, tales como los ofrecidos por las religiones Maverick. La enseñanza del día del juicio finalmente acaba en extorsión: obedeces o mueres. La cuestión es, ¿quién implantó la creencia apocalíptica sobre la Tierra? Normalmente se menciona que fue un ser supremo, pero ¿es un ser supremo la verdadera fuente? Una cuidadosa observación de la historia revela que las enseñanzas apocalípticas salieron primero de la actividad custodia y de fuentes dentro de la red de la hermandad corrupta. Las doctrinas del fin del mundo fueron diseminadas por los antiguos misioneros y conquistadores de la hermandad simultáneamente con el monoteísmo. Por eso no es sorprendente saber que las doctrinas de la batalla final tienen sus raíces en un famoso símbolo de la hermandad descubierto en las antiguas reliquias egipcias. Este símbolo era el ave mística conocida como el fénix. El fénix es un ave ficticia de la cual se dice que vive entre 500 a 600 años antes de quemarse a sí misma para morir en un nido de hierbas. De las cenizas emerge un pequeño gusano, que se convierte en el fénix nuevamente. El fénix repite su ciclo de vida, muerte-renacimiento, una y otra vez, interminablemente. La leyenda del fénix es una alegoría, una historia con un significado subyacente, o símbolo, planificada para impartir una verdad muy profunda. Precisamente lo que es esta verdad se ha perdido, y así encontramos a la gente interpretando la leyenda del fénix en una variedad de formas. Por ejemplo, mucha gente ve al fénix como un símbolo de la resurrección o supervivencia espiritual después de la muerte. Un alma nace dentro de un cuerpo, el cuerpo florece, el cuerpo sufre los ardientes rigores de la vida y de la muerte, y el alma queda intacta para surgir y construir otra vez. Otros ven al fénix como un símbolo, nacimiento, crecimiento, decadencia, del ciclo sobre el cual los elementos físicos del universo parecen operar, detrás del cual yace allí una realidad espiritual indestructible. Desafortunadamente, la leyenda del fénix, como muchas otras alegorías místicas de la hermandad egipcia, distorsionó importantes verdades. La leyenda vino a transmitir la idea falsa de que en ella existe alguna clase de ley o plan inalterable el cual obliga a que la existencia espiritual debe consistir de un arduo proceso como el del fénix, de crecimiento, muerte por el fuego, emergencia desde las cenizas, crecimiento nuevamente, muriendo otra vez y así por siempre. Mientras este proceso parece regular la vida sobre la tierra, no es natural, inevitable ni saludable. Muchas de las enseñanzas del fin de mundo toman la filosofía expresada en el mito del fénix y la aplican a la totalidad de la raza humana. Cuando hacen eso, es frecuente que expresen la noción de que las sociedades humanas deben soportar continuos sufrimientos mediante el fuego, como parte del gran plan de Dios. La mayoría de los apocalipsis giran entonces desde la alegoría normal, prototipo, del fénix, que proclama que este proceso culminará en una gran batalla final seguida por una utopía. Esas creencias animan a la gente a tolerar y hasta acoger con agrado un mundo de continua dureza física, conflictos y muerte. La clase de mundo que dicen las antiguas escrituras que deseaban los custodios para la vida de su raza de trabajo. Las profecías del día del juicio incitan incluso a alguna gente a trabajar por una batalla final, porque esos creyentes piensan que esto significaría el nacimiento de una utopía. Las enseñanzas del fin del mundo fueron extensamente diseminadas en Persia más o menos entre los años 750 y 550 a.C., por un famoso profeta persa llamado Zoroastro. Zoroastro es citado por los historiadores como uno de los profetas más antiguos en predicar el tipo de monoteísmo creado primero por Akenatón. Zoroastro fue un místico y sacerdote ario que también enseñó una forma de arianismo. En este tiempo Persia era una nación dominada por una casta sacerdotal aria. Algunas ramificaciones de la hermandad de hoy establecen que Zoroastro fue un emisario de la antigua hermandad. La cosmología, teoría del universo, de Zoroastro estaba basada en el concepto de una lucha entre el bien y el mal. Zoroastro dijo que esta lucha se llevará a cabo en un periodo de 12.000 años divididos en cuatro etapas. La primera etapa consistía únicamente de la existencia espiritual, durante cuyo tiempo un dios principal o jefe planificó el universo físico. Durante la segunda etapa, se creó la materia del universo, seguida por la entrada o ingreso al nuevo universo del dios principal opuesto con el propósito de crear problemas. La tercera fase consistía en una batalla entre el dios principal y su rival por el destino de muchas almas que llegaban para ocupar el universo. Y la cuarta etapa o etapa final, el dios principal enviaría una sucesión de salvadores, quienes finalmente derrotan al oponente y traen la salvación a todos los seres espirituales del universo. De acuerdo al modelo Zoroastro, el mundo actual está en su cuarta etapa. Zoroastro parece haber sido un reformador sincero y honesto. Él dio algunas lecciones acerca de la naturaleza de la ética y su importancia para la salvación espiritual. Él forzó a la gente a tener libre voluntad. En otras materias, sin embargo, la religión de Zoroastro se sintió corta de ideal. Para comprender el porqué, solo necesitamos mirar al dios de Zoroastro. El dios de Zoroastro es llamado Ahura Mazda, que significa señor o espíritu, aura, del conocimiento o sabiduría, Mazda. Zoroastro establece que cuando él tenía 30 años, Ahura Mazda se le apareció diciéndole que él, Ahura Mazda, era el único dios verdadero. Ahura Mazda procedió entonces a impartir a Zoroastro muchas de las enseñanzas que constituyen el zoroastrismo. Cuando nosotros indagamos para ver qué tipo de criatura fue Ahura Mazda, descubrimos una buena evidencia de que él fue otro custodio pretendiendo ser dios. Ahura Mazda es descrito en algunos sitios como una figura humana barbuda quien se mantiene de pie sobre un objeto circular estilizado. Del objeto circular salen dos alas estilizadas para indicar que vuela. El objeto redondo volador tiene dos vigas sobresalientes debajo, las cuales parecen un tren de aterrizaje. En otras palabras, Ahura Mazda era un dios como humano que volaba en un objeto redondo alado con tren de aterrizaje, un custodio. La implicación es que el monoteísmo de Zoroastro, con su mensaje apocalíptico, fue extendido en Persia con la asistencia custodia, mucho en la misma forma como el judaísmo fue esparcido bajo Moisés. Como indicamos antes, Zoroastro fue un ario viviendo en una región gobernada por otros arios. La dominación aria fue tan fuerte que el nombre de Persia fue eventualmente cambiado por Irán, el cual es un derivado de la palabra ario. Los trabajos de Zoroastro hablan de un dios luchando por las naciones arias y ayudándolos a tener buenas cosechas. A través de sus escritos, primeramente el Zendavesta, y sus enseñanzas místicas secretas, el zoroastrismo hizo mucho por esparcir las filosofías del arianismo a otras organizaciones dentro de la red de la hermandad. Más adelante veremos ejemplos. Las doctrinas apocalípticas continuaron esparciéndose después de la muerte de Zoroastro, especialmente por los profetas hebreos. Las advertencias de esos profetas hebreos pueden encontrarse en los últimos libros del Viejo Testamento. Uno de esos profetas fue Ezequiel, cuya descripción de objetos voladores extraños ya vimos en el capítulo 7. De acuerdo a la narración de Ezequiel, él fue llevado a bordo de una extraña nave con el propósito grande de darle diseminación a un mensaje apocalíptico, indicando una vez más que los custodios eran los definitivos creadores de las enseñanzas del día del juicio. A medida que se acercaba el año 1 después de Cristo, la religión hebrea se hizo bien asentada en el Medio Oriente. Sin embargo, fue sufriendo muchos cambios, algunos de los cuales fueron causados por la extensión del Imperio Romano centro de Palestina. Los romanos, quienes estaban siendo conducidos a la conquista por extrañas religiones místicas con definitiva incitación de la hermandad, hicieron a menudo la vida difícil a los judíos. En este ambiente se crearon grupos de sectas judías las que con frecuencia peleaban unas con otras, excepto con respecto a una materia. Los romanos no eran bien acogidos en Palestina. Algunas sectas hebreas como los seduceos proclamaban la llegada de un Mesías de Dios, un Mesías que prevalecía en la eterna batalla del bien contra el mal y traía la libertad a los judíos oprimidos. Esta idea llegó a ser muy popular entre los hebreos de Palestina, aunque su fuerte ingrediente político la hizo peligrosa. Los profetas mesiánicos del Antiguo Testamento comienzan tan atrás como en el año 750 a.C., con el profeta Isaías. El apocalipsis judío aparece esporádicamente después de esto, lo suficientemente frecuente como para mantener vivo el temor de un cataclismo mundial. Los ejemplos incluyen al profeta Joel aproximadamente el año 400 a.C., y a Daniel por el año 165 a.C. Irónicamente, las profecías eran totalmente fatales y expresaban hostilidades tremendas contra el mismo pueblo judío, aunque los hebreos quisieran decir que se beneficiaban definitivamente de las profecías. Los videntes del Antiguo Testamento describen al pueblo de Israel como malvado y pecaminoso. Ellos describen a Jehová amenazando con todo tipo de calamidades contra el pueblo de Israel y sus opresores. Ninguno fue perdonado. Para dar la atmósfera de esas predicciones, aquí está una cita del último libro en el Viejo Testamento, escrito poco antes del año 445 a.C. Porque ya llega el día, ardiente como un horno. Todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego de ese día. No quedará de ellos ni ramas ni raíces. Pero en cambio, para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de la justicia, que traerá en sus rayos la salud, ustedes saldrán saltando como terneros, que están en engorde. Pisotearán, además, a los malvados, que serán como cenizas esparcidas en el camino de ustedes, cuando yo actúe, dice el Señor. Recuerden la ley de Moisés, mi servidor, a quien entregué en el cerro Horeb, leyes y ordenanzas para todo Israel. Les voy a enviar también al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, que será grande y temible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a estos con sus padres, para que, cuando llegue, no tenga que maldecir a este país. Malaquías 4, 1 a 6. El pasaje anterior predica la llegada de un mensajero especial de Dios llamado Elías, que fue la competencia hebrea de metal al de la religión budista. Los budistas, quizás sintiendo la competitividad o cayendo víctima de las influencias de la hermandad corrupta, remozaron la leyenda de Metalla para unirse al monoteísmo apocalíptico. Esto creó la ilusión de los hebreos y budistas de que estaban esperando la misma persona, cuando de hecho ellos no lo estaban. La hermandad monoteísta estaba, y todavía está, esperando por un mensajero de Dios acoplado con un día del juicio. Los budistas estaban simplemente esperando un amigo inteligente y dedicado lo suficiente para terminar el trabajo de Buda sin necesidad de que el mundo entero se acabe. Los hebreos modernos todavía están esperando que aparezca Elías, mientras los cristianos creen que Elías fue Juan el Bautista, el hombre que bautizó a Jesucristo. Los profetas del Viejo Testamento expresaron otra idea importante: Jehová continuaría manipulando a la gente para la guerra. Yo, Dios, reuniré a todas las naciones para que ataquen a Jerusalén. Entonces saldrá Dios a combatir y peleará contra esas naciones. Zacarías 14, 1 a 2. Escrito aproximadamente en el 520 a.C. Esta es una cita sorprendente porque establece las intenciones de Dios al reunir muchas naciones en un conflicto apoyando primero a un lado y después el otro lado. Tales acciones son del manual de Maquiavelo. Las intenciones de Dios para hacer que hermanos peleen contra hermanos fue expresada en el mismo año por el profeta Ageo. Derribaré los tronos de los reyes y destruiré el poderío de los jefes de las naciones. Daré vueltas al carro con su conductor. Rodarán por el suelo los caballos y sus jinetes. Se matarán unos a otros con la espada de su hermano. Agai 2:22. Los creyentes de la Biblia todavía piensan que un ser supremo está detrás de las intenciones maquiavélicas viciosas descritas en el libro. La teoría de los antiguos astronautas parece proporcionar un avance que apunta hacia una sociedad tecnológica brutal, no a un ser supremo, como la fuente más probable de tales maquinaciones. Cuando la gente se adhiere a las profecías apocalípticas, normalmente lo hacen así: ellos creen en la predestinación. Predestinación es la idea de que el futuro ya está creado y es inalterable y que alguna gente tiene una habilidad especial para ver este futuro. ¿Realmente existe la predestinación? Por el bien de la discusión vamos a asumir que sí existe, en cualquier momento del presente, hay un futuro ya creado que es tan sólido y tan real como cualquier momento en el pasado o en el presente. Quizás el tiempo no es tan lineal como nosotros creemos. Si tal futuro existe ya, ¿esto significa que es inevitable y debe ocurrir? No. Aquí está un ejercicio en dos partes para ilustrar esto. Parte 1. Encuentra un lapso de tiempo y anota la hora. Calcula qué hora será dentro de 30 segundos. Ahora decide exactamente dónde estarás parado en el momento de cumplirse los 30 segundos. Mira el reloj y asegúrate de estar parado en el sitio escogido. Solo has creado una profecía y la has cumplido. Parte 2. Mira el reloj otra vez y decide una nueva localización. 10 segundos antes de que se cumplan los 30 segundos, repiensa si tú quieres cumplir con la profecía. Si lo quieres, ponte en el sitio donde has decidido estar. Si no lo quieres, escoge una nueva localización al azar y ponte allí para cuando el momento de los 30 segundos se cumpla. Repite el ejercicio anterior varias veces. ¿Cuál de las dos partes de arriba creó el más fuerte y sólido futuro? Por supuesto que la respuesta es la parte 1. ¿Cuál de los dos futuros podría un profeta más probablemente haber previsto? Otra vez la respuesta es la parte 1. El hecho es que el punto en el futuro es figurado, confeccionado ampliamente por la intención respaldada por la acción. Mientras más fuerte es la intención y mejor su respaldo por la acción, tiende a ser más sólido el futuro. En consecuencia, el futuro es maleable. Una realidad futura, no importa cuán sólida es o cuántos profetas han recordado su existencia, puede ser cambiada. Será irreversible solo si la gente continúa ejecutando o falla en la ejecución de aquellas acciones que causaron que el futuro se lleve a cabo, y nadie hace algo suficientemente efectivo para contrarrestar aquellas acciones o inacciones. Alguna gente podrá arguir que el verdadero vidente podría prever, pronosticar, adivinar el cambio de la mente en la parte 2 del ejercicio de arriba. Si esto es verdad, entonces el profeta ha ganado una extraordinaria habilidad para influenciar el futuro, porque él o ella pueden contactar ahora el contenido de su visión y persuadir a esa persona para que cambie su mente, o el vidente puede tomar acciones para asegurar o prevenir las consecuencias de la decisión. Realmente la profecía tiene un solo valor, como un instrumento para el cambio o para asegurar el futuro. El problema con un vidente que pronostica un accidente trágico el cual más tarde se hace verdad es que tanto él como ella han adivinado insuficiente información como para hacer algo al respecto. Por ejemplo, el famoso profeta norteamericano Edgar Cayce predijo un holocausto mundial en los años 90 del siglo pasado. Debido a la reputada habilidad del señor Cayce para percibir tales cosas, mucha gente estuvo convencida que un acontecimiento tal caería en el futuro. Quizás sucederá. Por desgracia, el señor Cayce no fue capaz de expandirse bastante más en su predicción para ofrecer la información detallada que pudiese ser usada para alterar los acontecimientos que él predijo. De esta forma, su profecía es lamentablemente incompleta. Como veremos en este libro, han habido muchos episodios de fin del mundo en la historia mundial. Todos ellos han cumplido las profecías religiosas excepto en un punto verdaderamente crucial. Ninguno de ellos produjo una nueva era de paz y salvación como prometieron. A pesar de este deprimente récord, mucha gente hoy en día está predicando que hace falta todavía un fin del mundo o una batalla final que haga la vida mejor. Poco antes del año 1 después de Cristo, nació un controversial líder religioso que trató de prevenir a sí mismo de ser considerado un mesías apocalíptico. Como resultado, fue derrotado y colgado en una cruz de madera. Nosotros lo conocemos hoy como Jesucristo, y su historia es importante. Capítulo 12. El ministerio de Jesús. La historia que la mayoría de la gente conoce de Jesús es contada en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, al igual que gran parte del Antiguo Testamento, y en muchos lugares, es una versión grandemente alterada del relato original sobre el cual está basado. Además, es probable que menos del 5% de todo este relato de Jesús y sus discípulos originales se encuentre en la Biblia. Muchos de los cambios y supresiones en el Nuevo Testamento fueron hechos por concilios especiales de la Iglesia. Los procesos de corrección comienzan tan temprano como el año 325 después de Cristo, durante el primer concilio de Niza y continuó hasta bien entrado el siglo XII. Por ejemplo, el segundo sínodo, concilio de la Iglesia, de Constantinopla en el 553 después de Cristo, borró de la Biblia las referencias de Jesús sobre la reencarnación, un concepto importante para Jesús y sus antiguos discípulos. Más tarde, el concilio de Letrán del siglo XII añadió un dogma a la Biblia que nunca fue mencionado por Jesús, el dogma o concepto de la Santísima Trinidad. La Iglesia cristiana no se limitó a cambiar en sí misma unas pocas ideas, sino que también rechazó libros enteros. La Iglesia destruyó muchos documentos y registros que contradecían los cambios radicales que fueron hechos a la doctrina cristiana por esos concilios. Afortunadamente, las escrituras originales que sobrevivieron los procesos de corrección todavía ofrecen claves valiosas y penetración dentro de la vida de Jesús. Muchos escritos rechazados por los concilios de la Iglesia encuentran su salida en un libro conocido como la Apócrifa o Escritura Oculta. La Apócrifa consiste de las escrituras que fueron declaradas como de origen o calidad dudosa por la Iglesia. Algunos de los materiales fueron correctamente rechazados. Sin embargo, otros trabajos apócrifos fueron omitidos simplemente porque ellos contradicen la versión oficial de la Iglesia sobre la vida de Jesús en varios detalles cruciales. Esos son detalles que, si se investigan cuidadosamente, ofrecerían un punto de vista un tanto diferente sobre la vida de Jesús de la que nos presenta la Biblia autorizada. De acuerdo a la apócrifa, la historia de Jesús comienza con sus abuelos maternos, Joaquín y Ana. Se dice que Joaquín era un sacerdote en un templo hebreo. Joaquín y Ana estaban felizmente casados excepto por un problema: ellos no habían sido capaces de producir niños. Esta era una fuente de considerable vergüenza para ellos. Tener hijos, especialmente varones, era muy importante, especialmente en esa época. Un día Joaquín estaba parado solo en descampado cuando se le apareció un ángel. El ángel fue descrito, emitiendo una enorme cantidad de luz y produciendo temor en Joaquín por su aparición. El ángel calmó a Joaquín diciéndole que no se avergonzara más porque un ángel causaría que Ana saliera preñada. La única estipulación por este honor era que Joaquín y su mujer debían llevar su hijo al templo para que fuera educado por los ángeles y sacerdotes de Jerusalén. Todo sucedió de acuerdo al plan. A la edad de 3 años, la pequeña de Joaquín y Ana, María, fue llevada al templo y dejada allí. María era una niña bella que estuvo dedicada a los ángeles y sacerdotes durante los 11 años siguientes. Cuando María y su grupo del templo cumplió 12 o 14 años, se dan edades diferentes por fuentes diferentes, llegó para ella el tiempo de regresar al mundo y casarse. Sin embargo, María no fue libre para escoger a su marido. Sus mentores escogieron uno para ella. El hombre escogido para María era un hombre muy viejo cuyo nombre era José. En principio, José no estaba de acuerdo en casarse porque estaba bastante viejo y tenía otros hijos. Después que se hicieron muchos esfuerzos para cambiar su opinión, José consintió en casarse y fue a su hogar de Belén a preparar su casa para su nueva mujer. María, por su parte, fue al hogar de sus padres, Joaquín y Ana, en Galilea para hacer los preparativos. Mientras María estaba en Galilea, un ángel llamado Gabriel se le apareció, anunciándole que ella daría nacimiento al nuevo Mesías. María estaba confundida. Dijo ella: ¿cómo puede ser eso? De acuerdo a mi voto de castidad, nunca he tenido contacto sexual con ningún hombre. ¿Cómo puedo tener un hijo sin añadir la simiente de un hombre? A esto respondió el ángel y dijo: no pienses, María, que concebirás de una forma acostumbrada. Porque sin acostarte con un hombre, siendo virgen, concebirás y siendo virgen amamantarás a tu criatura. Porque el Espíritu Santo vendrá a ti y el poder del Altísimo te envolverá sin el calor de la lujuria. Así que aquel que le darás nacimiento será solo santo, porque es concebido sin pecado y al nacer será llamado el Hijo de Dios. Luego María, estrechando sus manos y levantando sus ojos al cielo, dijo: la criada del Señor está atenta. Que se haga lo que tú dices. María 7, 16 a 21. Varios investigadores creen que las historias de partos vírgenes pueden estar basadas en casos de inseminación artificial. El parto virgen solo significa que la mujer no llega a ser preñada por hombre, sino que lo que causó tener un hijo en este caso fue la acción de un ángel. Si consideramos que muchos ángeles del Nuevo Testamento son custodios, la inseminación artificial llega a ser una evidente posibilidad. La conversación entre María y su ángel expresa una fuerte creencia moral y espiritual conectada con el acto de la concepción. La fecundación por un ángel fue considerada santa y deseable, pero la concepción por medios humanos frecuentemente fue considerada un pecado. Para alguien ocupado en inseminación artificial, allí habría una razón práctica para crear una distinción así. La inseminación artificial ayuda a garantizar el control sobre las características físicas del futuro niño. Algo que no puede ser asegurado por el azar del apareamiento humano. Mediante la inseminación artificial en 2 o más generaciones en fila, se incrementa grandemente la pureza del producto final. Esto lo practican hoy los criadores de animales, que controlan estrictamente la inseminación y cría del rebaño, de generación en generación a fin de obtener los mejores, los más fuertes y puros animales. A este respecto, es significativo que el vástago humano del pretendido parto virgen fue descrito como físicamente sin defectos y excepcionalmente hermoso en apariencia. Mientras algunos de estos halagos fue sin duda debido a la tendencia de los seguidores a ver a sus líderes religiosos con la mejor luz posible, las historias de un ángel inductor de preñez en sucesivas generaciones, tal como el relato que rodea a Jesús, sugiere fuertemente un esfuerzo de reproducción. Esta discusión no significa una falta de respeto a la personalidad de Jesús, al sugerir que su cuerpo fue concebido como el de una vaca. Pero esta es la figura que surge. El desprecio expresado a los sacerdotes por los ángeles bíblicos en relación a los métodos humanos de concepción aparentemente se basa en un mero interés práctico para asegurar una buena cría. Sin embargo, esto fue tomado muy a pecho por los sacerdotes antiguos y pasó a ser un elemento principal de muchas religiones monoteístas. En los días bíblicos, los seres humanos eran también ampliamente conocidos por pecaminosos, lo cual justificaba el tratamiento humano bárbaro sufrido de manos de sus ángeles y de su Dios custodio. Extendiendo este concepto del pecado a los métodos humanos de procreación, cada persona concebida mediante la relación sexual humana nacería en pecado y por lo tanto espiritualmente condenado. ¡Qué tremendo dilema creó esto! Cada vez que un hombre y una mujer daban nacimiento a un niño, automáticamente estaban condenando a un ser espiritual. Aunque los instintos humanos que producen niños son muy poderosos. La enseñanza religiosa de la condenación espiritual automática como consecuencia de la procreación, generó un conflicto de poder entre el camino para lograr la libertad espiritual y el camino físico para la reproducción. El resultado fue una intensa ansiedad sobre la materia del sexo y un incremento en la actividad sexual no reproductiva tales como, la homosexualidad, el autoerotismo, las formas de relaciones sexuales no procreativas, la pornografía, el voyerismo y el aborto. La ironía de esto es clara. Aquellas religiones que más fuertemente han condenado el pecado inherente en todos los seres humanos han sido también aquellas que se han opuesto más verbalmente al sexo no reproductivo. Estas enseñanzas tuvieron otro efecto importante, ellas ayudan a reducir la resistencia humana a comprometerse en la guerra. Es más fácil para una persona religiosa matar a alguien si él cree que la víctima es inherentemente pecadora. Afortunadamente, la mayoría de la gente hoy en día no cree más que esta concepción humana sea innatamente pecadora, incluyendo a la mayoría del clero. Si alguna cosa, da nacimiento a niños es vista como un acontecimiento de felicidad y eso es todo. A pesar de esto, encontramos todavía algunas de las viejas ideas fijas. Un pequeño número de filósofos, psiquiatras, líderes religiosos y sociólogos continúa proclamando que los seres humanos son inherentemente malos o malvados, sea en el terreno religioso o científico. Esto contribuye poco a nuestra cultura excepto que mantiene viva la guerra y la ansiedad sexual. Después de la experiencia de María con el ángel, José viajó desde su hogar en Belén para recoger a María en Galilea. Para su desilusión, José descubrió que su joven tenía ya varios meses embarazada. Pensando que María había cometido adulterio, José hizo los preparativos para abandonarla. Un ángel intervino y convenció a José de que María era todavía virgen. José se quedó con María en Galilea hasta su noveno mes de embarazo. En el noveno mes, José y María salieron para el hogar de José en Belén para que pariera el niño allí. De acuerdo a la apócrifa, la pareja no alcanzó a llegar a tiempo al hogar de José. María comenzó la labor de parto cerca de las afueras de Belén y había que localizar un refugio para ella inmediatamente. Lo que ella encontró fue una cueva. En la cueva nació el niño Jesús. Y cuando ellos venían por la cueva, María confesó a José que su tiempo de dar a luz había llegado, y ella no podía llegar a la ciudad y dijo, «Vamos a entrar en esa cueva». Estaba el sol llegando al ocaso. Pero José se apuró de tal forma que él pudiese encontrar una partera y cuando vio a una vieja mujer hebrea que era de Jerusalén, le dijo, «Por favor, ven acá buena mujer, y vamos a la cueva y allí verás a una mujer dando a luz». Fue después del ocaso, cuando José y la vieja mujer llegaron a la cueva y ambos entraron. Y miraron, y estaba todo lleno con luces, más grandes que las luces de una lámpara y de los candelabros, y más grandes que la luz del mismo sol. El niño estaba entonces arropado en suaves telas y mamando el pecho de su madre, Santa María. Infancia 1, 6 a 11. La extraña luz en la cueva para alguna gente indica la existencia de algún tipo de tecnología luminosa. Puede que no sea sorprendente cuando descubrimos que otro fenómeno de aparente alta tecnología rodea el nacimiento de Jesús, tal como la llamada estrella de Belén. Casi todos en el mundo cristiano conocen el relato de los tres hombres sabios que siguieron una estrella brillante hasta el niño Jesús en Belén. La mayoría de los cristianos creen que esa extraña estrella, conocida como la estrella de Belén, era de origen sobrenatural, una creación de Dios. Algunos científicos, si ellos no han desestimado la historia como un mito religioso, creen que la estrella puede haber sido el cometa Halley haciendo un paso bajo sobre la Tierra o un alineamiento raro de Venus y una estrella brillante. Varios escritores ovnis, Por otra parte, afirman que la estrella de Belén era una nave que condujo a los tres hombres sabios desde su hogar en Persia hasta Belén, de la misma forma que Moisés y las tribus hebreas habían sido guiadas por un Jehová aéreo antiguamente en la historia. Sorprendentemente, la apócrifa misma apoya mejor a la teoría OVNI. Un libro apocalíptico señala a uno de los tres sabios. ¿Magos? Nosotros vimos una gran estrella extraordinariamente brillante entre las estrellas del cielo, así que opacaba a todas las demás estrellas de tal manera que no se veían. Protoevangelio 15, 7. Esto excluye al cometa Halley, en cual nunca ha sido tan brillante. Un alineamiento de Venus y las estrellas no ocultarían las demás estrellas como se afirma arriba. No solo la estrella de Belén opacó a las otras estrellas, esta se movía. Así los hombres sabios comienzan su viaje y miran la estrella que ellos vieron al este e iba delante de ellos, hasta que vino y se posó encima de la cueva donde el niño estaba con su madre María. Protoevangelio 15, 9. Después de guiar a los tres hombres sabios al lugar de nacimiento de Jesús, esa extraordinaria e inteligente estrella los acompañó de regreso a su hogar. La luz a la cual ellos seguían hasta que regresaron a sus propios países. Infancia 3, 3. Los pasajes precedentes ofrecen evidencia adicional de los custodios participando en la concepción y nacimiento de Jesús. ¿Quiénes eran entonces los tres hombres sabios? Generalmente se dice que ellos eran místicos y astrólogos. Se observa claramente que ellos fueron adoctrinados en las profecías mesiánicas de la hermandad, porque de lo contrario no hubieran hecho el viaje. Significativamente, ellos eran nativos de Persia, baluarte del zoroastrismo y el arianismo por esos tiempos. Muchos cristianos creen que Jesús nació en un establo de animales en la cercanía de la ciudad de Belén. De hecho, así lo dice Lucas en su libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, los que plantean la historia del nacimiento en la cueva sostienen que Jesús no fue llevado al establo hasta varios días después de nacido. María, según se dice, tuvo que esconder a Jesús allí porque su vida estaba amenazada por el rey Herodes, un monarca local que estaba alarmado por las profecías del Mesías hebreo. Si fue verdad que Jesús nació en una cueva, ¿por qué el escritor Lucas y otros líderes antiguos de la Iglesia declaran que la primera cuna de Jesús fue un pesebre? Fue la intención de aquellos que respaldaban a Jesús proclamarlo el Mesías hebreo. Para que esta afirmación fuera verdadera, ellos necesitaban probar que Jesús era un descendiente directo del rey hebreo David. Se requería de tal linaje para las profecías hebreas. Sin embargo, un grupo de historiadores religiosos ha llegado a la conclusión que Jesús pertenecía a una secta religiosa hebrea conocida como los esenios. Joaquín, Ana y María, todos pueden haber sido miembros de los templos esenios. La cueva del nacimiento tendería a reforzar esta conclusión, porque los esenios eran bien conocidos por usar cuevas para hospicios y refugios. Si Jesús era esenio, podría no haber sido un descendiente de David. ¿Esto por qué? Los esenios eran aparentemente judíos, pero ellos también estudiaban el Zendavés de la religión zoroástrica y se decía que practicaban el arianismo. Esto ayudaría a explicar la visita de los tres hombres sabios de Persia al niño Jesús en Belén. Además, parece que ser ario era un requisito para llegar a ser esenio. Jesús mismo era un piel blanca y pelirrojo. Debido al prerrequisito racial para llegar a ser un esenio, ningún verdadero esenio podría haber sido descendiente directo del rey David, porque cada una de las tribus hebreas tenía un linaje diferente. Mucho de lo que sabemos hoy acerca de los esenios viene de un famoso descubrimiento arqueológico de la mitad del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Los rollos es una biblioteca de documentos muy antiguos que datan del primer siglo después de Cristo. Estos fueron escritos por miembros de una comunidad esenia y escondidos por ellos en cuevas cerca del Mar Muerto. Los rollos fueron descubiertos en 1947 o posiblemente en 1945, por un joven de la tribu de los beduinos. De acuerdo al historiador John Allegro, quien analizó los rollos en su libro, El pueblo de los rollos del Mar Muerto, los esenios tenían muchas de las características de una sociedad secreta. Por ejemplo, la admisión de una persona dentro de la orden esenia se cumplía solo después de varios años de pruebas. Los esenios practicaban los rituales de iniciación en los cuales juraban nunca divulgar sus enseñanzas secretas. Ellos también mantenían confidencial los nombres de los ángeles que decían estar viviendo entre los esenios en sus comunidades cerradas. Los sacerdotes esenios con frecuencia se llamaban entre sí los hijos de Zadok en honor al gran sacerdote Zadok, quien sirvió en el templo de Salomón. A la luz de esos descubrimientos, no es sorprendente que varias ramas de la hermandad hayan declarado mucho tiempo antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que la organización Esenia era una rama de la hermandad en Palestina, quizás la ramificación más importante de la hermandad en la región. El escritor Albert McKay, en su Historia de la Masonería publicada en 1998, confirma esto diciendo que los esenios poseían un sistema de grados y usaban un simbólico mandil. Hay mucha evidencia de que Jesús seguía siendo esenio durante su vida adulta. El historiador Will Durant escribió en su libro César y Cristo, La historia de la civilización, parte tercera, la secta esenia era la única con una tradición judía que no se oponía a los intentos tempranos de Jesús por una innovación religiosa. De las tres sectas mayores hebreas que existían en la Palestina de esos tiempos, Jesús solo condenó a la de los fariseos y saduceos por sus vicios e hipocresía, no a los esenios. Los esenios y cristianos compartían muchos rasgos en común, sostenían creencias similares acerca de la vida en los últimos días, compartían el alimento en común, poseían la propiedad comunitaria, se comprometían en baños rituales y en el bautismo. Y tenían algunos puntos organizacionales en común. Extraordinaria similitud se ha notado también entre varias doctrinas de los rollos del Mar Muerto y las escrituras del Nuevo Testamento. Los historiadores apuntan a la estrecha amistad personal de Jesús con Juan el Bautista. Muchas de las prácticas bautismales y ascéticas, como la autonegación de los esenios, eran lo que hoy conocemos como prácticas normales de los esenios. Las similitudes son bastante grandes como para sugerir que Juan mismo era un esenio. Finalmente, tenemos la presencia activa de los ángeles, que se dice guiaban a ambos, a los esenios y al ministerio de Jesús. A pesar de la fuerte evidencia, algunos teólogos todavía discuten si Jesús era un esenio. Sus objeciones están basadas principalmente en el hecho de que muchas de las enseñanzas de Jesús contradicen las costumbres esenias. Hubo una buena razón para esta contradicción. Jesús, aunque esenio, había estado en contacto con el movimiento Maverick de la India. Y como resultado, había llegado a ser él mismo, un Maverick rebelde. Él trató de fraguar adelante con una filosofía religiosa la cual frecuentemente estaba reñida con sus patrocinantes esenios. Y él sufría por esto. La mayoría de la información del Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús cubre solamente los 3 años inmediatamente previos a su crucifixión. Esos fueron los años del ministerio público de Jesús. Durante este tiempo, Jesús vivió dentro de las comunidades esenias por la simple razón de que estaba en plena realización de un viaje de predicación del cual se ocuparía hasta su crucifixión. A cada esenio se le daba o él creaba para sí un llamado o persecución de una meta en la vida. Jesús perseguía la suya como un maestro o guía en el camino. En ambos, en el Nuevo Testamento y en la Apócrifa, la vida de Jesús aparentemente está bastante bien cubierta hasta los 5 o 6 años. Luego hay un vacío completo de información acerca de lo que hizo y a dónde fue. En el Nuevo Testamento encontramos un episodio de Jesús apareciendo ante los letrados a la edad de 12 años, seguido por un silencio de 18 años, durante los cuales las actividades de Jesús son inexplicables. Repentinamente, en las cercanías de los 30 años de edad, reaparece Jesús y lanza su corta y tumultuosa campaña religiosa. ¿A dónde fue Jesús y qué hizo durante esos años de ausencia? La mayoría de los cristianos creen que Jesús pasó su juventud y madurez temprana trabajando con su padre como carpintero. No hay duda que Jesús ocasionalmente visitó a su padre y aprendió carpintería en aquellas visitas. Sin embargo, muchos historiadores sienten que hay muchos sucesos más en la vida de Jesús y tratan de descubrir qué más pudo haber hecho durante esos años críticos cuando sus pensamientos, personalidad y motivos se estaban desarrollando. Lo que parece es que Jesús estaba siendo intensamente entrenado para su futuro papel religioso. Era común para los muchachos esenios entrar a un monasterio esenio cuando tenían cerca de 5 años para empezar su educación. Esto cuenta para la desaparición repentina de Jesús de su historia a esa edad. Algunos investigadores creen que Jesús fue llevado y educado en la comunidad esenia cerca de Haifa frente al mar Mediterráneo. Aparentemente permaneció allí hasta su adolescencia. A la edad de 12 años hizo un viaje a Jerusalén en preparación para su bar mitzvá el año siguiente. Fue durante este viaje que Jesús debatió con los estudiosos hebreos. Jesús después desapareció de la historia otra vez. ¿Hacia dónde fue ahora? Hace unos pocos años vi una intrigante película documental de Richard Bock titulada, Los años perdidos. Esta película es exhibida en la televisión norteamericana local durante la época de Navidades y Pascua. Es bastante vista. La película sugiere que Jesús viajó al Asia donde pasó su adolescencia y su madurez temprana, estudiando las religiones practicadas allá. Una fuente de la cual los productores de la película sacaron su extraordinaria conclusión fue de la leyenda de Isa, un documento budista muy viejo presuntamente descubierto en el monasterio de Imi, en la India, por un viajero ruso llamado Nicolás Notovich en 1887. Notovich publicó su traducción de la leyenda budista en 1890 en su libro, La vida desconocida de Jesús. De acuerdo a la leyenda budista descubierta por Notovich, un singular joven llamado Isa partió para Asia a la edad de 13 años. Isa estudió bajo varios maestros religiosos de Oriente, hizo algunas predicaciones por sí mismo y regresó a Palestina 16 años más tarde a la edad de 29 años. El significativo paralelo entre las vidas de Isa y Jesús ha llevado a conclusiones de que Isa era, de hecho, Jesús. Si esto es cierto, el tal viaje puede haber sido omitido por la Biblia porque contradice la idea de que Jesús había logrado su iluminación espiritual únicamente por inspiración divina. Si Jesús fue un esenio y viajó a Asia bajo el patrocinio esenio, y si es claro que los esenios seguían una tradición aria, podríamos esperar que a Jesús lo enviaron a estudiar con los brahmanes arios en el subcontinente de la India. De acuerdo a la leyenda de Isa, esto fue lo que precisamente sucedió. En sus 14 años el joven Isa, un bendito, vino a estos lados de Sindh, provincia al oeste de Pakistán, y se asentó entre los arianos, arios. A la llegada de Jesús, los sacerdotes blancos de Brahma le dieron una entusiasta y alegre bienvenida y le enseñaron, entre otras cosas, a leer y a entender los Vedas, y a enseñar y a exponer las escrituras sagradas hindúes. Sin embargo, esa alegre recepción rápidamente se convirtió en amargura, porque Jesús insistía en asociarse con las castas más bajas. Esto produjo fricciones entre el joven cabezadura de Jesús y sus anfitriones brahmanes. De acuerdo a la leyenda. Pero los brahmanes y los katrillas, miembros de la casta militar, le dijeron que estaba prohibido por el gran Parabrahma, dios hindú, acercarse a aquellos que fueron creados de sus tripas y sus pies, el origen místico de las castas más bajas. Este, el Vaisya, miembro de la casta de comerciantes y agricultores, solo puede oír el recitar de los Vedas, y esto solo en los días de fiesta, y estos de los Sudras, una casta más baja, no solo se les prohíbe intentar la lectura de los Vedas sino aún mirarlos. Porque ellos están condenados a la servidumbre perpetua, como esclavos de los brahmanes, de los katrillas y aún de los vaisyas. Ellos declamaban fuertemente contra la arrogancia para la misma autoridad para despojar su ser compañero de sus derechos espirituales y humanos. Verily dijo él, Dios no ha hecho diferencia entre sus hijos, quienes todos son para él igualmente amados por él. Los sacerdotes blancos y los guerreros estaban tan enojados que enviaron sirvientes para matar a Jesús. Alertado del peligro, Jesús huyó de la ciudad sagrada de Jagannath por la noche y escapó hacia el mundo budista. Allí aprendió la lengua pali y estudió las escrituras sagradas budistas, sutras. Después de 6 años, Jesús podía exponer perfectamente las escrituras sagradas budistas. La leyenda de Isa tiene una extraordinaria implicación. Retrata a Jesús como un reformador religioso sincero quien se encontró a sí mismo enfrentado a las tradiciones arias custodias en las cuales había sido educado. Sus simpatías iban por lo tanto hacia los maverick budistas. La influencia budista en las enseñanzas de Jesús son evidentes en la Biblia, como se nota en el Sermón de la Montaña, el cual contiene una filosofía asombrosamente similar al budismo en sus días. Después de 15 años en y alrededor de Asia, Jesús viajó de regreso a Palestina vía Persia, Grecia y Egipto. De acuerdo a una tradición, Jesús fue iniciado dentro del grado más alto de la hermandad en la egipcia ciudad de Heliópolis. Después de completar esa iniciación, Jesús regresó a Palestina, hecho ahora un hombre de 29 o 30 años. La ruptura entre Jesús y sus anfitriones arios en la India en principio no parece que afectó adversamente las relaciones de Jesús para con la orden esenia. Sin embargo, no tomó mucho tiempo para que el problema estallara. Jesús no compartía el ascetismo de sus hermanos esenios y minimizaba la importancia del ritualismo para lograr la salvación espiritual. Jesús estaba rodeado de patrocinadores esenios que creían fuertemente en la llegada de un Mesías y ellos estaban determinados a hacer su inversión, proclamando a Jesús como el nuevo Mesías. Jesús prohibió a ellos hacer esto. De acuerdo al historiador Will Durant, Jesús repudió todos los reclamos por la dependencia davídica y por mucho tiempo prohibió a sus discípulos llamarlo el Mesías. La mayoría de los historiadores atribuyen esas acciones al clima político existente de la época. Palestina estaba bajo la ocupación romana y los romanos tomaron una opinión oscura de las profecías hebreas debido a sus insinuaciones políticas. Jesús no deseaba caer en la mala con los romanos, o así pensaba hacerlo. Sin embargo, había una razón de mucho más peso acerca del por qué Jesús no quería ser proclamado el Mesías de los hebreos. Él sabía que la proclamación era falsa y que él estaba siendo honesto con respecto a eso. Jesús quería dar a Palestina una ciencia espiritual genuina del tipo de la que los Maverick estaban intentando todavía en la India. Por eso, Jesús llegó a convertirse en un rebelde dentro de la organización de la hermandad que lo apoyaba. El error más grande de Jesús fue creer que podría usar los canales de la red de la hermandad corrupta para difundir una religión Maverick, a pesar de tener muchos amigos íntimos llamados en la Orden Esenia. Jesús nunca tuvo tiempo para establecer su sistema religioso Maverick porque algunos de sus partidarios y de acuerdo a la Biblia, algunos ángeles custodios, rápidamente lo metieron en problemas proclamándolo al Mesías. Los romanos y algunos líderes hebreos no perdieron tiempo para arrestar a Jesús y llevarlo a juicio. Los hebreos objetaban sus ideas religiosas no ortodoxas, y los romanos sus pretensiones políticas. Justo a los 3 años de haber comenzado su ministerio, según se dice, Jesús fue colgado en la cruz. Aunque hay evidencia que Jesús no murió en la cruz, sino que sobrevivió para vivir el resto de su vida en aislamiento total. La crucifixión acabó con su ministerio público y preparó el camino para que su nombre fuera usado para implantar la filosofía del día del juicio a la cual él se había opuesto. Sin embargo, los problemas de Jesús no pueden ser achacados exclusivamente a sus partidarios. Verdaderamente, los propios errores de Jesús contribuyeron a su caída. A pesar de su aprendizaje maverick, Jesús fue incapaz de deshacer completamente dentro de sí mismo una vida de indoctrinación como esenio. Hay una buena evidencia bíblica y apócrifa de que Jesús trató de mezclar dogmas custodios con principios maverick. Esto causaría que cualquier intento honesto de reforma espiritual fallase. La Biblia también indica que Jesús enseñó algunas de sus lecciones por medio de un sistema de misterios. La única esperanza de Jesús había sido romper completamente con la orden esenia y sus métodos, pero es fácil comprender por qué no lo hizo. Su vida, familia y amigos eran en mucho parte de esa organización. Aunque Jesús tenía una gran cantidad de seguidores suficiente para atraer la atención, él no predicó lo suficiente como para entrar en los libros de historia de su propio tiempo. Su fama creció después de la crucifixión cuando sus discípulos viajaron a lo largo y ancho para establecer una nueva secta apocalíptica. Con la continua ayuda de sus ángeles custodios, los misioneros cristianos hicieron a Jesús un nombre popular y crearon una nueva facción poderosa que podría dividir más adelante a los seres humanos en grupos de batalla. El esfuerzo exitoso para hacer de Jesús la figura principal de una nueva religión del día del juicio reunió a los más famosos escritores apocalípticos en el mundo occidental, la Revelación de San Juan. Este trabajo, el cual es conocido también como el Libro de la Revelación o Apocalipsis, es el último libro del Nuevo Testamento. Deja a los cristianos con el mismo temor de la espantosa profecía que los hebreos habían dejado con el final del Viejo Testamento, la llegada de una gran catástrofe global seguida por un día del juicio. Al Libro de la Revelación bien vale la pena darle una mirada más cerca. Capítulo 13. El Apocalipsis de Juan. El pretendido autor de la Revelación fue un amigo personal y discípulo de Jesús, Juan, no confundirlo con Juan el Bautista, una persona diferente. Juan parece haber sido el discípulo más influyente de Jesús, y uno de los más antiguos textos bíblicos atribuidos a él, el Libro de Juan, parece llegar lo más cerca a transmitir la fuerte inclinación mística de los partidarios de Jesús y de la Iglesia cristiana antigua. Por esta y otras razones, el nombre de Juan ha sido importante para los cristianos y para innumerables organizaciones místicas. Quizás no es sorprendente entonces que el nombre de Juan haya sido escogido para comunicar el último y el más colorido apocalipsis de la Biblia. La Revelación de San Juan es el quinto y último trabajo atribuido a Juan que aparece en el Nuevo Testamento. Algunos escritores creen que la Revelación fue escrita por Juan mientras estaba viviendo exiliado en la isla griega de Patmos, muchos años después de la crucifixión de Cristo. Otros están convencidos que el discípulo Juan no fue el autor de la revelación, porque la revelación no fue descubierta hasta después de 200 años de la vida de Juan. Según escribió Joseph Free en su libro Arqueología e Historia Bíblica, las cualidades lingüísticas de la revelación son inferiores en muchos aspectos al libro de Juan. Se discute que si la revelación fue escrita 5 años después que el libro de Juan por la misma persona, la revelación debería ser lingüísticamente igual o superior a la obra anterior. Otro punto es que la revelación contiene expresiones del lenguaje hebreo que no habían sido usadas en anteriores escrituras de Juan. Por otra parte, importantes similitudes entre la revelación han sido notadas con otros libros de Juan, especialmente en la repetición de ciertas palabras y frases. Cualquiera que sea el verdadero autor de la revelación, el impacto de este trabajo ha sido muy grande. La revelación es el relato en primera persona del extraño encuentro del autor con un extraño personaje, que cree ser Jesús. Durante un periodo de 1 o 2 días, el autor también encuentra un número excepcional de criaturas que le señalan imágenes de futuros sucesos espantosos. Aquellas criaturas le anunciaron al autor que Satanás, el anticristo, tomaría posesión del mundo. Esto sería seguido por la batalla final del Armagedón, durante la cual los ángeles de Dios lucharían con las fuerzas de Satanás. La batalla final provocaría el destierro de Satanás de la sociedad humana y el regreso triunfante, segunda venida, de Jesús para reinar en la tierra por 1 milenio. El libro de la Revelación está escrito en una forma maravillosamente pintoresca. Está lleno de un simbolismo complejo o imaginativo. Motivado a que las imágenes reveladas a Juan eran símbolos, la revelación puede usarse para predecir un inminente fin del mundo en casi cualquier época histórica. La profecía está construida de forma tal que los símbolos pueden ser interpretados para representar cualquiera de los eventos históricos que suceden en el tiempo que uno vive. Esto es lo que se ha hecho precisamente con la revelación desde que apareció, y todavía hoy se está haciendo. La pregunta es, ¿qué causó las visiones del autor? ¿Era un lunático? ¿Un propenso a narrar cuentos? ¿O era algo más? El autor parece sincero lo suficiente para descartar el engaño. La forma sencilla de su narración tiende a eliminar la locura como respuesta. Esta deja algo más. La cuestión es que analizando el texto de la revelación, descubrimos algunas cosas bastante curiosas. Parece que el autor realmente había sido dolorado y, mientras permanecía en estado dolorado, le fueron señaladas imágenes en un libro por individuos que vestían trajes y montando una ceremonia para el beneficio del autor. Busquemos en los pasajes de la revelación que sugieren esto. Juan comienza su historia hablándonos que él se encontraba orando. En una descripción adicional, parece que estaba realizando su ritual al aire libre durante las horas diurnas. Repentinamente, una voz grave resonó detrás. La voz le ordenó escribir todo lo que vio y oyó, y enviar el mensaje a las 7 iglesias cristianas en Asia, Turquía. Juan dio vuelta para ver quién era que le estaba hablando y, he aquí que percibió lo que creyó ser un candelabro de 7 velas. Parado entre el candelabro estaba una persona, que el autor describió así. Una persona que se parecía al Hijo del Hombre, Jesús, cubierto con una prenda hasta los pies, y portando alrededor de su pecho una faja dorada. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, tan blancos como la nieve. Y sus ojos eran como lenguas de fuego. Y sus pies eran como plata fina, como si ardieran en un horno. Y su voz era como el sonido de un río caudaloso. Y él llevaba en su mano derecha 7 estrellas. Y salía de su boca una espada aguda de doble filo. Y su apariencia era como el sol brillante en su resplandor. Y cuando lo miré, caí a sus pies como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí. Revelación 1, 13 a 17. Hay estricta semejanza entre este nuevo Jesús y los ángeles de la era espacial de las antiguas historias bíblicas. El profeta Ezequiel, por ejemplo, también hubo encontrado visitantes con pies plateados incandescentes. El pasaje anterior de la revelación sugiere que el Jesús de Juan puede haber estado uniformado con un traje de una sola pieza, que se extendía desde el cuello hasta los pies y que era plateado o portando botas plateadas. La cabeza de la criatura fue descrita tan blanca como la lana, tan blanca como la nieve, indicando una cubierta artificial de la cabeza o un casco protector. La afirmación de Juan que esta criatura tenía una voz como el sonido de un río caudaloso, es decir, como un ruido sordo y ensordecedor, es también una reminiscencia de los ángeles de Ezequiel y pudo haber sido causado por el estruendo de máquinas cercanas o por amplificación electrónica de la voz de la criatura. La espada de doble filo brotando de la boca de la criatura sugiere fácilmente un micrófono o tubo respiratorio. Después que Juan recuperó su compostura, Jesús le ordenó escribir las misivas que quería enviar a varias iglesias cristianas. Aquellas cartas constituyen los primeros tres capítulos de la revelación. La fase más interesante de la experiencia de Juan comienza entonces en el capítulo 4. Tuve una visión, y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz aquella primera que había oído como de trompeta me hablaba y decía, «Sube acá y te mostraré las cosas que han de acaecer después de estas». Al instante fui arrebatado en espíritu, y vi un trono colocado en medio del cielo, y sobre el trono, uno sentado. El que estaba sentado parecía semejante a la piedra de jaspe y a la sardónica, y el arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a una esmeralda. Alrededor del trono vi otros 24 tronos, y sobre los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Y salían del trono relámpagos y voces, y truenos, y siete lámparas de fuego ardían delante del trono, que eran los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor de él, cuatro vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Revelación 4, 1 a 6. En el pasaje de arriba se puede ver cómo el autor, siendo conducido a través de la puerta de algo parecido a un avión, se encontró a sí mismo frente a frente con sus ocupantes. Relato este dicho por alguien incapaz de comprender la experiencia. La cita contiene dos elementos especialmente interesantes. Primero, Juan dice que una voz desde arriba sonaba como una trompeta conversando con él. Esa fortaleza de tono sugiere una voz rugiendo a través de un altavoz. Segundo, los relámpagos y truenos y voces emitidas desde el trono sugieren que el trono tenía un televisor o un radio de algún tipo. Un humano moderno muy bien podría describir la misma experiencia de esta manera. Bien, sí, yo fui metido dentro de un cohete. Allí confronté a la tripulación en sus asientos, trajes de salto blancos y sus cascos. Ellos tenían algún receptor de radio o televisor encendido. La presencia de siete lámparas y siete candelabros indica que se había preparado un ritual para el autor. El ritual estaba repleto de trajes, efectos teatrales y de sonido, diseñados todos para impresionar profundamente al autor con el mensaje. Esto fue lo que sucedió cuando Juan señaló el primer pergamino. Vi a la derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi un ángel poderoso, que pregonaba a grandes voces, ¿quién será digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Y nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni verlo. Yo lloraba mucho, porque ninguno era hallado digno de abrirlo y verlo. Pero uno de los ancianos me dijo, «No llores, mira que ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David, para abrir el libro y sus siete sellos». Vi en medio del trono y de los cuatro vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero, que estaba en pie como degollado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Vino y tomó el libro de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado, los cuatro vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del cordero, teniendo cada uno su cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Cantaron un cántico nuevo, que decía, «Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has comprado para Dios, hombre de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los hiciste para nuestro Dios, reino y sacerdotes, y reinan sobre la tierra». Vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los vivientes, y de los ancianos. Y era su número de miríadas y millares de millares. Que decían a grandes voces, «Digno es el Cordero, que ha sido degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición». Y todas las criaturas que existen en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todo cuanto hay en ellos oí que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición, el honor, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondieron, amén. Y los ancianos cayeron de hinojos y adoraron. Revelación 5, 1 a 14. Muchos cristianos creen que el pequeño rollo ofrecido a Juan era un documento real, cuyo contenido el autor mágicamente conoció comiéndose el rollo. Nuestra sospecha de que este probablemente era papel, o algo parecido, saturado con alguna droga, viene del testimonio de Juan, quien indica que tenía sabor dulce pero causaba una reacción amarga en el estómago. Curiosamente, una experiencia casi idéntica fue relatada por Ezequiel. Miré y vi que se tendió hacia mí una mano, del ángel, que tenía un rollo. Lo desenvolvió ante mí y vi que estaba escrito por delante y por detrás, y lo que en él estaba escrito eran lamentaciones, elegías y ayes. Y me dijo, «Hijo de hombre, come eso que tienes delante, come ese rollo, y habla luego a la casa de Israel». Yo abrí la boca e hízome él comer el rollo, diciendo, «Hijo de hombre, llena tu vientre e hincha tus entrañas de este rollo que te presento». Yo lo comí y me supo a mieles. Luego me dijo, «Hijo de hombre, ve, llégate a la casa de Israel y háblale mis palabras». Ezequiel 2, 9 a 10, 3, 1 a 4. Mucha gente cree erróneamente que Juan realmente vio los acontecimientos históricos futuros que profetizó en la Revelación. Diferentes escritores cristianos y no cristianos han señalado que las visiones del futuro de Juan eran simplemente dibujos ilustrativos sobre rollos. Esto es especialmente evidente en la visión por Juan de la criatura con 7 cabezas y 10 cuernos. Vi cómo salía del mar una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Revelación 13, 1. El hecho que la frase real, nombres de blasfemia, estaba escrita sobre las cabezas de esta criatura revela que Juan estaba viendo una ilustración con etiquetas, muy parecida a los viejos carteles de los políticos. Aunque el autor no dice específicamente esto, estas se parecen mucho a otras tantas visiones sobre rollos que estaban etiquetadas de forma similar. No cabe ninguna duda que, como literatura, el libro de la Revelación es un trabajo colorido, dramático y muy serio. Como la base de una filosofía religiosa, sin embargo, presenta todos los obstáculos de los apocalipsis conocidos antes. Como veremos, la profecía hecha en la Revelación ha sido realizada en al menos una media docena de veces en la historia del mundo, completa con catástrofe global seguida de la segunda venida. Ninguna de ellas ha traído 1000 años de paz, salvación espiritual. Lo que se ha hecho es poner las bases para una próxima catástrofe. Hoy, estando parados encima de un polvorín nuclear masivo, quizás es tiempo de reevaluar la utilidad de la creencia en el apocalipsis antes de que el mundo sea hundido en otra batalla final. Sí, la salvación espiritual y un milenio de paz son metas bien deseadas de tener, y largamente esperadas, pero no hay necesidad de pagar el precio de un Armagedón para lograrlos. Capítulo 14. Las plagas de Justiniano. En la medida que vamos dejando atrás el tiempo de Jesús y entramos en los años después de Cristo, la historia se hace más firme y las personalidades entran en un mejor foco. La documentación es mejor. Aún así, el mismo patrón histórico que hemos estudiado continúa sin disminuir. Para aquellos que encuentran que hemos estado mirando allí de una manera completamente increíble, puedo solo compartir este sentimiento con completa empatía. La visión de la historia que estoy presentando parece pedir una comprensión de que los factores yacentes en el fondo de la confusión humana pueden ser factores extremadamente extraños y quizás este es el por qué nunca han sido resueltos. Después de la vida de Jesús, la iglesia cristiana creció rápidamente. En sus primeros años, la cristiandad atrajo un gran número de genuinos humanitarios que estaban entusiasmados con el mensaje que Jesús trataba de poner en práctica. Los primeros líderes cristianos, a pesar de la influencia de los esenios, estaban preparados para promover una religión más benigna con muchos beneficios. Jesús no había fracasado totalmente. Los primeros cristianos daban esperanza a la gente de lograr la salvación espiritual mediante la adquisición de sabiduría, comprometiéndose a llevar una conducta ética, descargándose a través de la confesión de sus pecados a sí mismo, y haciendo enmienda de aquellas transgresiones que causaban a una persona el sentimiento de culpa. Dado el carácter benigno de la primera iglesia cristiana, no había necesidad de un código de ética severo. La pena más alta que una persona podía sufrir en la mayoría de las sectas cristianas de esa época era la excomunión, por ejemplo, conllevando la expulsión. Esta era considerada una pena muy severa, sin embargo, equivalente a nuestra moderna pena de muerte, porque el individuo era considerado un destinado al eterno deterioro espiritual si él o ella era excomulgado. Un sacerdote estaba en la obligación de hacer cualquier cosa apelando a la racionalidad de una persona antes de excomulgarlo. La causa primaria de excomunión era el crimen o la conducta groseramente inmoral. Durante los primeros 300 años de su existencia, la cristiandad permaneció como una religión extraoficial y con frecuencia perseguida. Eventualmente, numerosos líderes políticos se convirtieron a la cristiandad, y con ellos, la Iglesia empezó a cambiar. La fundación humanitaria creada por Jesús perdió poder como cristiandad y se hizo más política. La transformación política de la cristiandad dio su primer gran golpe en el Imperio Romano Occidental con la conversión al cristianismo de su emperador, Constantino I el Grande. Numerosos historiadores creen que Constantino estaba ya alineado en la dirección de la conversión cristiana porque su padre era un monoteísta. Sin embargo, contemporáneos de Constantino han señalado que la verdadera conversión de Constantino llegó como resultado de una visión que relató haber tenido en el año 312 d.C. Varias versiones diferentes han sido registradas de esta visión. Según Sócrates, quien escribió acerca de esto en la quinta centuria después de Cristo. Cuando marchaba a la cabeza de sus tropas, una visión sobrenatural se le apareció trascendiendo toda descripción. En efecto, en la hora del día cuando el sol, habiendo pasado el meridiano, comienza a declinar hacia el oeste, él vio un pilar de luz en forma de cruz sobre la cual estaba inscrito en esta Vences. La aparición del signo lo impactó con sorpresa, y dudando de sus propios ojos, preguntó a aquellos que lo rodeaban si ellos podían ver lo que él veía. Y como ellos declararon unánimemente que sí lo veían, la mente del emperador fue fortalecida por su divina y milagrosa aparición. La noche siguiente, mientras dormía, vio a Cristo, quien lo instruyó para que hiciera un estandarte conforme al patrón que él le había señalado, y usarlo contra sus enemigos como una garantía de victoria. Obedeciendo esta orden divina, él tenía un estandarte hecho en forma de cruz, el cual es conservado en el palacio hasta el día de hoy. La verdad de la visión de Constantino es discutida por aquellos que le atribuyen una mera leyenda fabricada. Otros pueden ver en la cruz aérea como una infrecuente reflexión de la posición del sol, seguida por un sueño. Algunos teóricos pueden todavía argumentar que esta fue otra manifestación del fenómeno ovni con su continua asociación a la religión apocalíptica. Cualquiera que sea la verdad de la historia, la pretendida visión de Constantino de una luz brillante en el cielo seguida por la aparición de Jesús la siguiente noche, señaló el acontecimiento que empujó a Constantino en los brazos de la cristiandad apocalíptica. Un año más tarde publicó el famoso Edicto de Milán. El edicto garantizaba oficialmente la tolerancia de la religión cristiana dentro del Imperio Romano, terminando con casi tres siglos de persecución romana. Constantino fue responsable por otros cambios significativos para la cristiandad. Fue él quien convocó y con frecuencia asistió al Concilio de Niza en el año 325 d.C. En esta ocasión, muchos cristianos, tales como los gnósticos, resistieron fuertemente los esfuerzos hechos por Constantino y otros para deificar a Jesús. Los gnósticos simplemente veían a Jesús como un maestro espiritual honesto. El Concilio Nicea no se reunió en gran parte para poner fin a tales resistencias y crear una imagen divina de Jesús. Con este propósito en mente, el Concilio creó el famoso Credo de Niza, el cual hace creer en Jesús como el Hijo de Dios, piedra angular de la fe cristiana. Para hacer cumplir esos dogmas a menudo impopulares, Constantino puso el poder del Estado a la disposición de la recién romanizada Iglesia cristiana. El reino de Constantino fue notable por otros logros. Marcó el comienzo de la Edad Media Europea. Constantino tiene el crédito por haber puesto la fundación para el feudalismo y la servidumbre medieval. Al igual que el sistema de castas hindú, Constantino hizo de la mayoría de las ocupaciones hereditarias. Decretó que los colonos, una clase de propietarios de granjas, debían permanecer apegados al suelo sobre el cual vivían. La cristiandad romanizada de Constantino, la cual se llegó a conocer como catolicismo romano, y su feudalismo opresivo hizo que la cristiandad se apartara súbitamente de la supervivencia maverick enseñada por Jesús y se acercara a casi un completo sistema custodio. A medida que progresaba el tiempo y continuaban los cambios oficiales a la doctrina cristiana, emergieron dos nuevos crímenes: la herejía, es decir, opinar en contra del dogma establecido, y el paganismo, o la absoluta negación de adherirse al cristianismo. En los días primitivos de la Iglesia, los líderes cristianos percibían que solo podían llegar a ser cristianos la gente cuando se apelaba a su razón y que nadie podría ser o debería ser forzado. Después de Constantino, los líderes de la nueva ortodoxia romana tomaron una visión completamente diferente. Ellos exigieron obediencia como un asunto de ley obligatoria y creer únicamente en base a la fe en vez de la razón. Con estos cambios llegaron nuevas penas. Ya no era la excomunión la pena más severa de la Iglesia, aunque todavía se practicase. Se aplicaron también penas físicas y económicas. Muchos devotos cristianos fueron víctimas de la nueva ley por no estar de acuerdo con la nueva ortodoxia romana. Aquellas víctimas correctamente vieron que la Iglesia se estaba moviendo fuera de las verdaderas enseñanzas de Jesús. Las nuevas enseñanzas cristianas sufrieron un gran incremento al final de la cuarta centuria después de Cristo por el emperador del este romano Teodosio I. Teodosio sacó al menos 18 leyes destinadas a la penalización de aquellas personas que rechazaban las doctrinas establecidas por el Concilio Niceno. Él hizo al cristianismo la religión oficial del Estado y clausuró por la fuerza muchos templos paganos. Ordenó a los ejércitos cristianos incendiar la famosa Biblioteca de Alejandría, la cual era un centro de enseñanzas y depositario mundial de libros. La Biblioteca de Alejandría contenía los apreciados registros históricos, científicos y literarios procedentes de todo el mundo, los cuales habían sido recopilados en un periodo de 700 años. Aunque parte de la biblioteca había sido saqueada por guerras anteriores, con la destrucción por los ejércitos de Teodosio arrasaron con lo que quedaba. Ya que la mayoría de los documentos eran copia única, se perdió una enormidad de historia y sabiduría grabada. El asunto continuó para empeorar. Por la mitad del siglo VI después de Cristo, se puso en uso la pena de muerte contra los herejes y paganos. El emperador del este romano, Justiniano, ordenó una campaña genocida para establecer con mayor rapidez la ortodoxia cristiana. Solo en Bizancio, fueron muertos un estimado de 100.000 personas. Bajo Justiniano, llegó a ser una actividad frecuente la caza de herejes y comenzó la práctica de quemar herejes en la hoguera. Justiniano también introdujo más cambios a la doctrina cristiana. Él convocó el segundo sínodo de Constantinopla en el año 553 después de Cristo. El sínodo no fue presentado ni aparentemente sancionado por el Papa en Roma. De hecho, en este tiempo, muchos de los cambios a la doctrina cristiana en el Imperio Romano Oriental no habían alcanzado al papado, aunque eventualmente le llegaban. El segundo sínodo sacó un decreto excluyendo a la doctrina de vidas pasadas, o reencarnación, aunque la doctrina era importante para Jesús. El sínodo decretó: si alguien afirma, sostiene, la fabulosa preexistencia del alma y cediera a la monstruosa doctrina que se deriva de ella, hazle dar anatema, excomunión. En respeto a este decreto, toda referencia aunque velada a la preexistencia fue sacada de la Biblia. Creer en la preexistencia fue declarada herejía. Esta supresión fue de obligado cumplimiento a través del mundo cristiano occidental y en sus ciencias. La idea de preexistencia personal todavía subsiste, en alto grado, en Occidente como herejía religiosa y científica. La cristiandad fue modelada en una poderosa institución bajo los emperadores romanos de Oriente. Fiel al patrón de la historia, la cristiandad romanizada fue otra facción de la hermandad que podría considerarse para luchar con otras facciones de la hermandad, ayudando con ello a generar la guerra sin parar entre los seres humanos. La nueva cristiandad ortodoxa fue colocada en oposición a todas las religiones e iglesias, incluyendo a las escuelas romanas orientales de los misterios, las cuales arrasó Justiniano. Nosotros sencillamente observamos una bola de nieve de los acontecimientos históricos desencadenados por la visión de Constantino. Este periodo marcó uno de los episodios fin de mundo de la humanidad, resaltados por visiones religiosas, cataclismos genocidas y la creación de un nuevo orden social en el mundo, prometiendo pero no entregando la utopía. Otro elemento importante del fin de mundo estaba también presente. Un ataque masivo de plagas, acompañado por relatos de fenómenos aéreos extraños. Entre los años 540 y 592 después de Cristo, cuando Justiniano estaba sacando sus reformas cristianas, una peste bubónica sumergió al Imperio Romano Oriental y se expandió por Europa. La epidemia comenzó durante el reinado de Justiniano y por esto se llamó la Plaga de Justiniano. La Plaga de Justiniano fue una de las plagas más devastadoras de la historia y mucha gente creyó en este tiempo que era un castigo de Dios. En efecto, la palabra plaga viene de la palabra latina llaga o herida. La plaga ha sido apodada enfermedad o mal de Dios. Por ejemplo, una herida o llaga de Dios. Una de las razones por la cual la gente pensaba que la plaga venía de Dios era la frecuente aparición de extraños fenómenos aéreos conjuntamente con los brotes de plaga. Uno de los cronistas de la plaga de Justiniano fue el famoso historiador Gregorio de Tours, quien documentó una cantidad de extraños eventos que se sucedieron en los años de la plaga. Gregorio relata que exactamente antes de que la plaga invadiera la región de Auvergne en Francia el año 567 después de Cristo, aparecieron tres o cuatro luces brillantes alrededor del sol y el cielo parecía encendido. Esto puede haber sido un efecto natural llamado sol de perro. Sin embargo, otro fenómeno celeste extraño también fue visto en el área. Otro historiador relató un acontecimiento similar 23 años más tarde en otra parte de Francia, en Avignon. Extrañas visiones fueron reportadas en el cielo, y la tierra era algunas veces tan brillantemente iluminada en la noche como en el día. Poco tiempo a partir de entonces, ocurrió allí un desastroso brote de plaga. Gregorio reportó una visión en Roma consistente de un inmenso dragón que flotaba alrededor de la ciudad y bajó al mar, seguido por un brote severo de la plaga inmediatamente después de esto. Tales relatos espeluznantes sugieren lo impensable, que la plaga de Justiniano fue causada por agentes de guerra biológica propagados por naves custodias. Esto constituiría la repetición de las plagas relatadas en la Biblia y en los textos antiguos de Mesopotamia. Sin embargo, en el tiempo de la plaga de Justiniano, los custodios eran invisibles. Ellos estaban ocultos por el secreto de la hermandad y los velos del mito religioso. Todavía ellos aparentemente no estaban menos involucrados con el mantenimiento de su raza de esclavos oprimida. Nosotros veremos una gran cantidad más de evidencias de actividad ovni asociada con las plagas más adelante en el capítulo de la muerte negra. De acuerdo a la profecía, un evento como la plaga de Justiniano, supone el anuncio de la venida de un nuevo Mesías o mensajero de Dios. Es bastante seguro que una figura tal llegará. Su nombre fue Mahoma. Él nació cuando reinaba Justiniano en el tiempo, cuando la plaga estaba todavía en su furor. Proclamado en su edad adulta como el nuevo salvador, Mahoma, se convirtió en el líder de una nueva religión monoteísta apocalíptica. El Islam. Como Moisés y Jesús antes que él, Mahoma parece que fue un hombre sincero, pero su nueva religión no obstante, se volvió una facción que creó nuevos temas religiosos a la gente por los cuales luchar eternamente. Lo mismo que Moisés y Jesús, Mahoma fue apoyado por la hermandad corrupta. Capítulo 15. Mahoma. Mahoma nació por el año 570 después de Cristo. Como con Jesús, hay profundas lagunas en la historia de la vida de Mahoma, especialmente en lo que respecta a su infancia y madurez temprana. Para llenar las lagunas, algunos historiadores lanzan la hipótesis de Mahoma como un huérfano que había vivido con algunos parientes durante su juventud. Se supo que a la edad de 25 años se casó con una viuda rica y algunos biógrafos creen que trabajó como comerciante en los negocios de su mujer durante los siguientes 15 años, aunque esto no es totalmente cierto. A la edad de 40 años, Mahoma repentinamente surgió como un profeta y líder de un nuevo movimiento religioso muy poderoso. De acuerdo a lo afirmado por el mismo Mahoma, su misión religiosa fue desencadenada por una aparición. Su visión ocurrió en campo abierto en una aislada cueva a la cual frecuentemente acudía para realizar sus meditaciones y orar. La aparición fue de un ángel portando un mensaje para que Mahoma lo diseminara. Sin embargo, este no fue un ángel cualquiera. Se presentó como Gabriel, uno de los ángeles más importantes de los cristianos. Mahoma describió el encuentro con estas palabras: «El Corán, libro sagrado del Islam, no es otra cosa que una revelación revelada a él. Una enseñanza terriblemente poderosa para él, un compromiso con la sabiduría. Con una balanza nivelada se paró él en la parte más alta del horizonte. Entonces él se aproximó más y se acercó, y estaba a una distancia de dos arcos, o aún más cerca y reveló a su sirviente lo que él reveló». ¿El Corán repite la historia? Que esta es la palabra de un ilustrado mensajero, investido de poder, teniendo influencia con el Señor del Trono, obedeciendo allí por los ángeles, fiel a su verdad. Y tu compatriota no está poseído por espíritus. Porque él lo vio en el claro horizonte. Mahoma estaba bien, semiconsciente o en un trance, cuando el ángel Gabriel le ordenó recitar y grabar el mensaje que el ángel le estaba dando. Las instrucciones del ángel para Mahoma eran muy parecidas a las instrucciones dadas en la antigua historia a Ezequiel del Antiguo Testamento y a Juan del Libro de la Revelación por similar personal custodio. Cuando Mahoma despertó, le pareció que las palabras del ángel se habían inscrito sobre su corazón de Mahoma. Esto es significativo porque sugiere que Mahoma, como Ezequiel, Juan y quizás también Constantino, habían sido dorados y mentalmente alterados para que el mensaje fuera más firmemente implantado en su mente. El mensaje dado a Mahoma fue una nueva religión llamada Islam, lo cual significa rendirse o entregarse. Los seguidores deben entregarse a Dios. Los miembros de la fe de Mahoma son por esto llamados musulmanes, que se deriva de la palabra MUSLI con acento agudo MU1 que se somete. El Islam fue una religión custodio más, diseñada para instalar obediencia abyecta en los humanos. El mensaje dado a Mahoma fue una nueva religión llamada Islam, lo que significa rendirse o entregarse. Los seguidores deben entregarse a Dios. Los miembros de la fe de Mahoma son por esto llamados musulmanes que se deriva de la palabra MUSLI con acento agudo M que significa, uno que se somete. El Islam fue una religión custodia más diseñada para instalar obediencia abyecta en los humanos. El ser supremo de la fe islámica es llamado Alá, quien era según Mahoma, el mismo Dios Jehová de los judíos y cristianos. Dos temas claves del Corán son su profecía del día del juicio y su representación del infierno, como fuego y azufre. Mahoma honró a Moisés y Jesús como los dos mensajeros previos a Alá y proclamó el Islam como la tercera y última revelación de Dios. Por lo tanto, era deber de todo judío y cristiano convertirse al Islam. Los hebreos y cristianos tendían a ser menos que cooperativos con la petición de Mahoma. Después de todo, ellos se encontraban alertados por sus propias escrituras apocalípticas acerca del peligro de los falsos profetas. El resultado iba a ser una de las guerras más sangrientas en la historia del mundo. Al igual que muchas de las religiones custodia anteriores, el Islam no permitía a la gente el lujo de escoger ser o no adherente. Mahoma se embarcó en un programa de conquistas para dejar en claro cuál era la forma de escoger. Usando tácticas de un generalísimo, el divinamente inspirado Mahoma levantó un ejército y se dio a la tarea de convertir infieles a su fe. El ejército apocalíptico de Mahoma cortó una ancha banda sangrienta en su paso por casi todo el Medio Oriente, incluyendo importantes centros cristianos. El imperio musulmán se extendió hacia el este abarcando hasta la India donde elementos del Islam le fueron incorporados a la religión hindú. Incontables vidas se perdieron durante la conquista islámica porque los ejércitos islámicos eran propensos a cometer horribles genocidios como parte de su misión de traer la utopía a la humanidad. Para la mayoría de los infieles cristianos, los musulmanes no eran más que paganos salvajes, no creyentes. Esto provocó un conflicto inevitable dentro del cual serían arrastradas millones de personas. 500 años después de la muerte de Mahoma, el mundo cristiano lanzó un esfuerzo militar coordinado para forzar a los musulmanes a salir de Tierra Santa. Este esfuerzo es conocido como las Cruzadas. Las Cruzadas cristianas para liberar la Palestina de los musulmanes se sucedieron entre los años 1099 y 1270 después de Cristo. Escaramuzas y batallas menores entre cristianos y musulmanes habían estallado antes, pero fue por el llamado a las armas del Papa Urbano II en 1095 que finalmente convirtió aquellas escaramuzas en un esfuerzo de guerra organizada que arrastró a casi la totalidad de los gobernantes cristianos de Europa. Cientos de miles de cristianos se alistaron en las cruzadas después de prometérseles la religiosa bendición, feudos y botines de guerra. De casi todas las clases sociales surgieron voluntarios. Para muchos aldeanos y siervos, el llamado a las armas del Papa representó la forma de escapársele al señor feudal y quizá regresar convertidos en héroes ricos. Las cruzadas comenzaron con buen pie, pero rápidamente empezó el derramamiento de sangre. Los cristianos capturaron Jerusalén en el verano de 1099. Aunque los caballeros e infantes que marchaban bajo la bandera cristiana eran alabados por practicar altas virtudes y caballerosidad, con frecuencia degeneraron cometiendo carnicerías y otros actos de crueldad. Cuando los cruzados ocuparon Jerusalén en 1099, eliminaron a muchos de los sobrevivientes no cristianos en una matanza, que quitó la vida a más de 10.000. Los cruzados no solo mataban musulmanes, también mataban judíos a quienes muchos cristianos consideraban tan paganos como los musulmanes. La muerte de judíos comenzó mucho tiempo antes de la primera cruzada a Tierra Santa. En el año 1095, las facciones cristianas comenzaron a matar judíos en Europa. Una ola genocida en la Renania alemana fue uno de los mayores episodios y se inició por insustanciales rumores de que judíos renanos estaban usando niños cristianos en sus sacrificios religiosos. La destrucción de los judíos se convirtió en un elemento importante de las cruzadas y la masacre se prolongó aún después que las cruzadas a Jerusalén habían terminado. Las cruzadas tuvieron otro efecto importante en Europa. Varias décadas antes del lanzamiento de la primera cruzada, el Papa Gregorio VII, había intentado poner a la Iglesia Católica Romana bajo un mayor control centralizado. Previo al intento de Gregorio, la Iglesia Católica en Europa era una organización vagamente compacta y gobernada primordialmente por personas seglares, no clérigos. Era el tipo de organización visualizada por los primeros fundadores del cristianismo. Una vez que el Papa Urbano II subió al Vaticano y reunió a todos los buenos cristianos para combatir a los musulmanes impíos, los príncipes cristianos y partidarios comienzan a rendir obediencia directa al Papa, apresurando de esta forma los esfuerzos de centralización intentados en principio por el Papa Gregorio VII. El poder del Vaticano Romano aumentó en la medida que se prolongó la guerra y creció en número la gente que declaró su lealtad al Papa. Detrás de las cruzadas yacía la hermandad. En principio, las cruzadas cristianas fueron dirigidas por dos poderosas organizaciones de caballería de estrechos lazos con la hermandad, los caballeros hospitalarios y los caballeros del templo o templarios. Los caballeros hospitalarios se denominaba así porque manejaban un hospital en Jerusalén que prestaba al peregrino la ayuda requerida en sus dolencias. Los hospitalarios comienzan a operar como una orden de caridad en el año 1048. Su propósito era ayudar y reconfortar. Cuando la primera cruzada capturó exitosamente la Ciudad Santa, los hospitalarios comenzaron a recibir ayuda financiera de los cruzados ricos. En el año 1118, 70 años después de su fundación, los caballeros hospitalarios sufrieron un cambio de propósitos y liderazgo. Se transformó en una orden militar dedicada a combatir los musulmanes, que continuamente estaban tratando de reconquistar Jerusalén. Con este cambio de propósitos vino también un cambio de nombre, a los hospitalarios se les comenzó a llamar indistintamente, la Orden de Caballería Hospitalaria de San Juan, Caballería de San Juan de Jerusalén o simplemente Caballería de San Juan. Adoptaron el nombre de San Juan en honor al hijo del rey de Chipre llamado Juan, quien había venido desde Chipre a Jerusalén para ayudar a los caballeros y peregrinos cristianos. Existe duda acerca de si los hospitalarios fueron fundados como una organización de la hermandad. Se sabe que no fue así al principio. Sin embargo, rápidamente se convirtieron en afiliados a la red de la hermandad adoptando sus títulos y tradiciones. Eran gobernados por un gran maestro y desarrollaron ritos secretos. Para el año 1119, un año después que los hospitalarios se habían transformado en una orden de combate, la caballería templaria se puso en existencia. Los templarios originalmente se autodenominaban la Orden de Caballeros Pobres de Cristo, en base a que hacían solemnes votos de pobreza. Más adelante se cambiaron el nombre por el de Caballeros del Templo una vez que se ubicaron en la cercanía del sitio donde una vez había estado el Templo de Salomón. Aunque los templarios y hospitalarios tenían a los musulmanes como el enemigo común, las dos organizaciones cristianas llegaron a rivalizar entre sí. Los caballeros templarios se inician como una rama de la hermandad. Practicaba una tradición mística profunda y usaba mucho de los títulos de la hermandad, notablemente el de Gran Maestro. Al igual que la caballería hospitalaria, los templarios recibían grandes sumas de dinero de los cruzados acomodados. Debido a esto, los templarios se hicieron enormemente ricos al punto que se convirtieron en los siglos XII y XIII en lo que hoy se conoce como una casa de banco internacional. Los templarios llegaron a prestar grandes sumas de dinero a los reyes europeos, a los príncipes, a los comerciantes y por lo menos a algún gobernante musulmán. La mayor parte de la riqueza de los templarios estaba almacenada en cámaras acorazadas en sus templos de Londres y París, haciendo que estas ciudades se transformaran en importantes centros financieros. Después de la caída de Jerusalén y la victoria final de los musulmanes en 1291, la suerte de ambas órdenes de caballería cambió. La caballería de San Juan, hospitalarios, fue obligada a salir de Tierra Santa y tomar residencia en varias islas del Mediterráneo en los siglos posteriores. Con los cambios de residencia surgieron los cambios de nombre y se convirtieron en los caballeros de Rodas una vez que se ubicaron en la isla de Rodas. Fueron los caballeros de Malta cuando se mudaron y gobernaron esa isla. Durante su estadía en Malta, la caballería se convirtió en una gran potencia militar y naval del Mediterráneo hasta su derrota por Napoleón en el año de 1789. Después de gozar de una protección temporal bajo el emperador ruso Pablo I, en 1834 el Papa León XIII mudó su sede central a Roma. Hoy es conocida como la Soberana Orden Militar de Malta, SOM, y tiene la extraña distinción de ser la nación más pequeña del mundo. Localizada en un enclave amurallado del centro de Roma, SOM retiene todavía su estatus de Estado soberano aunque los nuevos grandes maestros de la orden deben ser previamente aprobados por el Papa. La SOMS sostiene hospitales, clínicas y leprocomios a través del mundo. También, hasta la pasada desintegración de la Unión Soviética, daba abundante y activa ayuda a la causa anticomunista, y aún continúa ejerciendo una sorprendente influencia en los círculos comerciales, políticos y de inteligencia mundiales a pesar de su mínimo tamaño. A la caballería templarios no le fue tan bien como a los hospitalarios después de las cruzadas. A ellos también se les forzó a emigrar junto con los hospitalarios a la isla de Chipre, pero allí se separaron y regresaron a sus sedes europeas, las cuales se denominaban preceptorías. A los templarios se les sometió a fuertes críticas por su fracaso en salvar a la Tierra Santa. Y también críticas y rumores circulaban referentes a presuntas herejías e inmoralidades cometidas durante las cruzadas. A los templarios se les acusaba de escupir la cruz durante los ritos de iniciación y también de que obligaban a sus miembros a cometer actos homosexuales. En el año de 1307, la controversia con los templarios había llegado a ser tan grande que el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, ordenó el arresto de todos los templarios dentro de sus dominios y usó la tortura para obtener confesiones. 5 años más tarde, el Papa disolvió la orden templar mediante decreto papal. Muchos templarios murieron ejecutados en la pira, incluyendo el gran maestro Jacques de Molay, quemado públicamente el 11 de marzo de 1314 al frente de la Catedral de Notre-Dame en París. Casi todas las propiedades de los templarios fueron confiscadas y asignadas a la caballería hospitalaria. La intensa y larga rivalidad entre templarios y hospitalarios llegó a su fin, con los hospitalarios victoriosos. Esta victoria hospitalaria no pudo ocurrir en un tiempo más afortunado, ya que se estaba discutiendo seriamente en los círculos papales la fusión de ambas órdenes, plan este que hubiera sido totalmente inaceptable para ambas. A pesar de la caída de la caballería templar, la organización seguía luchando por sobrevivir. De acuerdo al escritor e historiador francmasónico Alberto Mackay, la caballería templar consiguió un hogar en Portugal con el rey Denis cuando fue desterrada del resto de la Europa católica. En Portugal se les garantizó sus derechos comunes y privilegios. Allí portaban sus mismos vestidos y eran gobernados por y con las mismas reglas que antes tenían. El decreto mediante el cual se restablecía a los templarios en Portugal decía que estaban en este país para ser rehabilitados. El Papa Clemente V aprobó el plan de rehabilitación y emitió una bula ordenando a los templarios el cambio de nombre por el de Caballeros de Cristo. Los templarios o Caballería de Cristo también cambiaron la cruz de Malta de 8 puntas, que lucían en sus uniformes, por la cruz oficial latina. Los templarios llegaron a ser bastante poderosos en su nuevo hogar. En el año 1420, el rey Juan I dio a la Caballería de Cristo el control de las posesiones portuguesas en las Indias. Posteriores monarcas portugueses extendieron la propiedad de la caballería a cualquier territorio que ésta pudiera descubrir. Los Caballeros de Cristo llegaron a ser tan poderosos de nuevo, según dice Alberto Mackay, que algunos reyes portugueses se vieron en la obligación de reducir la influencia de la caballería tomando para sí el título de Gran Maestro. La Caballería de Cristo sobrevivió bajo el auspicio de los portugueses hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando el antiguo nombre de Templar resurgió y volvió a tomar renovada importancia en los tormentosos asuntos políticos de Europa, como se verá más adelante. Existió una tercera organización caballeresca bastante renombrada durante las cruzadas, la Caballería Teutónica. Esta caballería fue originalmente llamada la Orden de Caballeros del Hospital de Santa María de los Teutones de Jerusalén. Al igual que los hospitalarios, la Caballería Teutónica comenzó como una orden de caridad. Ellos se encargaron de operar un hospital en Jerusalén para ayudar a los cristianos que hacían peregrinaciones a Tierra Santa. En marzo del año 1198, a la Caballería Teutónica se le dio el rango de una orden de caballeros, lo cual hizo de ella una orden de combate. Lo mismo que los templarios, la Caballería Teutónica llevaba un estilo de vida monástica, practicaba ritos de iniciación y era dirigida por un gran maestro. Solo se admitía como miembro a aquellas personas de origen teutón, alemanes, y también disentían enormemente con los hospitalarios y templarios. Durante las cruzadas, cuando las organizaciones militares de la hermandad estaban valientemente dirigiendo a los ejércitos cristianos que combatían a los musulmanes, otros grupos de la red de la hermandad estaban reclutando musulmanes para combatir a los cristianos. De varias de las ramas de la hermandad que promovían la causa del Islam, una es de particular interés para nosotros, la secta de los asesinos. Mahoma murió el año 632 después de Cristo, e inmediatamente aconteció un forcejeo sobre quién era el llamado a sucederlo. Esto causó una ruptura en la religión islámica, dividiéndose en sectas antagónicas y competidoras con sus propias ideas de quién iba a suceder a Mahoma. Una de esas sectas fue la de Shia, a la cual se le adhirió una fuerte tradición de fin de mundo. Los chiitas creen en el milenium, un día del juicio seguido por mil años de paz y de salvación espiritual. Eventualmente, la secta Shia se colocó aparte. Una facción que emergió a su vez de la división Shia fue la secta ismaelita, la cual dio nacimiento a los asesinos. Los ismaelitas rompieron con los chiitas en el siglo VIII. La secta de los ismaelitas era una sociedad secreta de la hermandad con un sistema de logias similar a la francmasonería y a otras organizaciones de la hermandad. La gran logia ismaelita estaba ubicada en el Cairo, donde se practicaba la iniciación paso por paso acompañada de todos los métodos y símbolos masónicos. Estaba dirigida por un gran maestro y allí los ismaelitas promovían un mensaje totalmente apocalíptico con la promesa de la venida de un Mesías. Uno de los miembros de la logia ismaelita fue un hombre llamado Hassan I Sabá. Al señor Sabá le llegó la conversión mística como resultado de una severa y peligrosa enfermedad, durante la cual creyó que Dios lo había salvado y le había dado el renacimiento espiritual. El año de 1078, en la gran logia del Cairo, el señor Sabá pidió permiso al califa. Un califa es un sucesor de Mahoma. El título de califa le fue dado a aquellos musulmanes cabeza de estado que proclamaban ser sucesores de Mahoma, para diseminar en Persia el evangelio ismaelita. El califa garantizó al señor Sabá su petición a condición de que apoyase a su hijo mayor llamado Nizar para que fuera el próximo califa, el noveno califa. Sabá aceptó el trato y denominó a su nueva rama ismaelita los nizarios, en honor al hijo del califa. Esto, sin embargo, fue por poco tiempo antes de que la rama del señor Sabá fuera conocida por su famoso nombre, los asesinos. Los asesinos eran comúnmente conocidos como una secta religiosa. Más específicamente, se denominaban una sociedad secreta. De acuerdo al historiador masónico Alberto Mackay, los asesinos adoptaron la estructura organizacional de los ismaelitas. Los asesinos practicaban las iniciaciones paso por paso y poseían una doctrina mística secreta. El señor Mackay agrega que parece que los asesinos practicaban tres de los mismos grados fraternales usados por la francmasonería de hoy: aprendiz, oficial y maestro. Los asesinos tenían un código religioso similar al de los caballeros teutones y los hospitalarios. Los asesinos formaban parte integral de la red de la hermandad. Un rasgo distintivo de la organización de los asesinos era el uso de drogas, en principio el hachís, con propósitos místicos y otros. De allí que la palabra asesino viene de la palabra hashishin, que significa usuario de hachís. Los asesinos y algunos grupos más de la hermandad en la historia alaban las virtudes de los fármacos, que alteran la mente como una forma de lograr la iluminación mística. Los asesinos eran también una organización de combate con su ejército. El gran maestro Sabá escogió una fortaleza localizada en el alto de una montaña al norte de Irán como cuartel general de su nuevo grupo. Esta fortaleza de los asesinos fue conocida como el Elamut, que significa nido del águila o doctrina del águila. Los asesinos se transformaron en una formidable potencia militar y política en la región y eventualmente controlaban otras fortalezas en Persia y Siria. Los asesinos se enemistaron definitivamente con otras organizaciones musulmanas y luchaban contra la caballería templar y otros ejércitos cristianos durante las cruzadas. Para ayudar a ganar feudos y guerras, los asesinos desarrollaron la herramienta mortal por la cual llegaron a ser famosos y temidos: el asesino solitario. Mucha gente hoy está dolorosamente enterada del fenómeno llamado el asesino solitario. Este es comúnmente un joven en sus 20s o 30s, quien es vuelto loco mediante el engaño y quien muestra poco o ninguna preocupación por su propia seguridad cuando asesina a un importante líder en plena luz del día, en público y frente a testigos. El homicidio tiene un tremendo valor de impacto y puede afectar enormemente la dirección política de una nación. Mucha gente cree que los llamados asesinos solitarios son producto de la era moderna. Es bastante divertido leer pesados tomos psiquiátricos referentes a este fenómeno. Es verdad, el asesino solitario ha sido una institución política por más de 700 años, si no más. 700 años atrás, sin embargo, ninguna pretensión se hacía para que los asesinos solitarios actuasen solos como lo hacen hoy en día. A su espalda, el asesino solitario era conocido por ser una terrible y efectiva herramienta de control político y social. Fue una técnica usada por la organización de los asesinos para ganar sus guerras, aumentar su influencia política, destruir a sus enemigos y ampliar sus cajas de caudales mediante la extorsión. ¿Cómo la secta de los asesinos reclutaba jóvenes para cometer sus homicidios? No es fácil hacer que una persona mate a otra, especialmente cuando el homicida es propenso a ser atrapado y muerto también. La organización de los asesinos tenía un método efectivo para vencer la natural resistencia y programar a los jóvenes para matar. Una de las personas que con mayor antigüedad describe las técnicas de programación de los asesinos fue Marco Polo, el famoso viajero europeo del siglo XIII que escribió un libro famoso sobre sus viajes. Aunque Marco Polo fue acusado por algunas personas de ser un fabricante de historias en su época, investigaciones posteriores han verificado cada cosa que él describió en su famoso libro. De acuerdo a Marco Polo, una parte de la fortaleza de la secta de los asesinos en Alamut había sido convertida en un hermoso jardín secreto modelado según el paraíso descrito en las visiones del cielo de Mahoma. En el jardín crecían casi todos los tipos imaginables de frutas y era regado con arroyos de vino, leche y miel. Los palacios estaban hermosamente adornados y tenían una compañía de cantantes, bailarines y músicos. Si ciertos jóvenes en la región señalaban promesas como potenciales homicidas, ellos eran drogados, generalmente con opio o hachís, y conducidos al jardín secreto. Allí eran mimados por unos pocos días y no se les negaba nada, incluyendo mujeres. De nuevo eran drogados y regresados a sus hogares. Los jóvenes creían que los líderes de la secta los habían transportado al cielo y regresado de nuevo a la tierra. Ansiosos por volver, los jóvenes seguían con mucho gusto las instrucciones de los líderes asesinos. Con frecuencia, por mandato celestial, se les comunicaba que el retorno al paraíso consistía en el intrépido homicidio de un líder enemigo designado. El joven homicida era instruido para que esperase en un lugar público y agrediese a la víctima con una daga cuando la víctima pasase por allí. Debido a que el joven homicida era muerto en el sitio o posteriormente ejecutado, se le hacía creer que su muerte en la escena del crimen o por posterior ejecución tendría como resultado el regreso al paraíso, que él recordaba. La notoriedad de la secta de los asesinos se regó. Se rumoraba que algunos reyes europeos pagaban tributo a los asesinos, para evitar ser sus blancos. Aunque la extensión de la actividad de los asesinos en Europa es todavía hoy discutida, algunos historiadores afirman que los asesinos enfocaban la mayoría de sus prácticas mortales en los conflictos generados en el Medio Oriente, los asesinos llegaron a ser extensamente famosos. Como resultado, toda persona que intente el homicidio de un líder político ha llegado a ser conocido como asesino o adicto al hachís. Aunque la mayoría de los asesinos modernos no han sido adictos al hachís, muchos han señalado evidencia de una considerable perturbación mental, lo cual será discutido cerca del final de este libro. A mediados del siglo XIII, los mongoles invadieron el Medio Oriente y destruyeron el mayor baluarte de los asesinos. Lo curioso es que los mongoles también estaban inspirados por creencias místicas. Los asesinos se las ingeniaron para sobrevivir a la embestida, y todavía existen hoy. Las sectas modernas de los asesinos se dice que están asentadas pacíficamente en la India, Irán y Siria. Su titular principal es el Aga Khan, quien es el líder espiritual de todos los ismaelitas del mundo. Hoy se estima el número de 20 millones para la población ismaelita. Desde 1840, el Aga Khan había estado operando en la India debido a una infructuosa rebelión en 1838 del Aga Khan I contra el Shah de Persia. Cuando la rebelión fracasó, los ingleses ofrecieron asilo al Aga Khan en la India, la cual en ese tiempo estaba bajo el dominio del gobierno británico. Desde entonces, el Aga Khan ha estado viajando entre los círculos elitistas de la sociedad occidental. Aga Khanes recientes han recibido educación en Oxford, Harvard y en Suiza. Los Aga Khanes también han ganado un puesto en la comunidad bancaria internacional a través del establecimiento de su banco central en Damasco, Siria. Puede que sea una coincidencia el que los asesinos solitarios surjan como un fenómeno importante en los Estados Unidos justo en el tiempo en que el Aga Khan I estaba estableciendo relaciones con los británicos a comienzo del siglo XIX. El primer asesino solitario conocido que atacó a un presidente de los Estados Unidos, lo hizo en 1835. La primera víctima escogida fue Andrew Jackson, quien curiosamente era miembro de una organización de caballería templar en Estados Unidos. Desde entonces, presidentes de los Estados Unidos han sido el blanco de asesinos solitarios cada 10 a 20 años. Muchos otros líderes y figuras públicas también han sido víctimas. Aunque no he visto ninguna evidencia que la secta de los asesinos misma está detrás de los modernos episodios de asesinos solitarios, está claro que su técnica ha sido seguida y usada por fuentes de influencia política con conexiones de la hermandad en el mundo occidental, como discutiremos más extensamente en un capítulo posterior. Como vimos, la era de las cruzadas dio testimonio del nacimiento de instituciones que todavía hoy nos afectan. A la lista podemos añadir dos famosas órdenes cristianas, los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos adoptaron el uniforme de la sotana y la cuerda atada a la cintura y la coronilla rapada usada por los antiguos sacerdotes de la hermandad egipcia en el Amarna. Los franciscanos aparentaban ser bastante humanos. Los dominicos, por otra parte, fueron colocados en cargos del más ampliamente odiado subproducto de las cruzadas, la Inquisición católica. La Inquisición medieval ha sido universalmente condenada como una de las instituciones humanas más opresivas que haya existido. Fue conocida por sus torturas y exceso de celo. La Inquisición surgió como un esfuerzo del Papa Inocencio II para acabar con una gran secta herética en el sur de Francia conocida como los albigenses. Inocencio II convocó la formación de una cruzada especial en 1208 para entrar en Francia y barrer la secta. Los 5 años de guerra que siguieron devastaron la región. 10 años más tarde, el nuevo Papa, Gregorio IX, continuó la acción. Él colocó a los dominicos encargados de investigar a los albigenses. Gregorio dio a la orden dominica total poder legal para llamar y condenar a todos los herejes sobrevivientes. Fuera de esta campaña creció la total maquinaria inhumana de la Inquisición católica que buscó acabar con la herejía de cada tipo. La Inquisición generó un clima espantoso de opresión intelectual y espiritual en Europa durante los siguientes 600 años. Rumores, insinuaciones y desacuerdos intelectuales honestos llevaron a mucha gente decente al potro de la tortura y al auto de fe, muerte en la hoguera. Las cicatrices sociales son todavía visibles hoy en el miedo instintivo que mucha gente tiene de expresar ideas no conformistas. La Inquisición ayudó a engendrar una reacción social de violencia para las ideas no conformistas de la cual el mundo no se ha escapado completamente. Está claro que la Iglesia cristiana ha experimentado muchos cambios por el tiempo en que terminaron las cruzadas. La Iglesia ya no era la religión humanitaria descentralizada que ambicionó Jesús. La nueva Iglesia católica, indivisa, con su sede central en Roma, había sucumbido a las reformas de los emperadores romanos del Este. Esta era una religión que el mismo Jesús hubiera deplorado. Afortunadamente, después de la desaparición de la Inquisición, la Iglesia católica comienza a mejorar y hoy en día tiene muy buenas cualidades. Quizás el acontecimiento más significativo de las cruzadas no involucra los gastos de guerra, la programación de los asesinos o la creación de la Inquisición. Este implica la fabricación de una paz. En el año 1228, el emperador alemán Federico II condujo una cruzada a Jerusalén. Federico no estaba en buenas relaciones con el Papa por este tiempo. Federico había sido descrito como un extraño de mentalidad seglar, príncipe altamente educado, un enemigo jurado del papado en política territorial, que había adquirido por matrimonio el título de lo que quedaba del reino de Jerusalén. La pelea de Federico con el Papa Gregorio IX había comenzado solo un año antes de su viaje a Jerusalén. El conflicto entre Federico y el Papa Gregorio estaba centrado en la cuestión del poder centralizado del Papa. Federico se oponía y Gregorio procuraba apurarlo. Esta disputa causó a Federico ser colocado bajo sentencia de excomunión. Una sentencia finalmente emitida en 1245. Mientras estaba bajo sentencia, pero todavía no excomulgado, el impenitente Federico viajaba a su reino en Jerusalén a la cabeza de su propia cruzada. A pesar de la profunda participación de la caballería teutónica, Federico II probó en este viaje que él sería un hombre de paz. En vez de prolongar la guerra con los musulmanes, Federico negoció un tratado de paz. Aparentemente sintió que había el mejor interés de cada quien para terminar el conflicto religioso y precisamente esto fue lo que él hizo. Federico cumplió su hazaña negociando con el entonces líder musulmán, Sultán Kamil. Al año de comenzadas las conversaciones con el sultán, y sin la aprobación del Papa, Federico concluyó un tratado firmado en el año 1229 que restituyó a Jerusalén a los cristianos por 10 años, siempre que los cristianos no volvieran a las armas. El arreglo funcionó. Usando la negociación y apelando a la razón, Federico logró en un corto viaje lo que los papas habían declarado que ellos estaban tratando de hacer por casi 130 años con guerras y sangre. Bajo el tratado de Federico, los cristianos tenían libertad para habitar en Jerusalén y hacer sus peregrinaciones hacia allá. Y los musulmanes quedaban libres de las amenazas propaladas por los ejércitos cristianos. Sin embargo, muchos líderes musulmanes y cristianos no estaban del todo contentos con este arreglo, porque Federico había puesto esto, dejando a ambas partes indignantes en tal pacífico acuerdo. Cuando la tregua finalmente termine en 1239, la Guerra Santa será reanudada. Podemos legítimamente preguntar, ¿por qué el Tratado de Federico no fue prorrogado o negociado uno similar? ¿A cuál propósito servía el sumergirse en 70 años adicionales de guerra sangrienta? Los cristianos acabaron perdiendo totalmente la Tierra Santa. Con mucha frecuencia oímos que las guerras son un producto de la naturaleza humana básica, sin embargo en un esfuerzo de paz vimos cómo 130 años de furioso conflicto terminan mediante el esfuerzo de un hombre que apela a la razón y cooperación de otro hombre, resultando en la paz por la duración del tratado. Vemos que la habilidad del pueblo para tener paz es tan fuerte, si no más fuerte, que un deseo de la guerra. ¿Qué fue entonces lo que condujo a musulmanes y cristianos a matarse unos a otros por un trivial pedazo de tierra árida? Una respuesta a esta pregunta puede ser encontrada en lo que los musulmanes y cristianos pensaban del por qué a fin de cuentas ellos se peleaban, por su libertad y salvación espiritual. Ellos pensaban que peleando y quizás muriendo gloriosamente por su fe, ellos se garantizaban la salvación eterna. La historia ha demostrado claramente que el camino para la libertad espiritual es tan fuerte que puede no tomar en cuenta cualquier necesidad humana, incluyendo el impulso por la propia supervivencia física. En algún punto, la gente sacrificará su propia existencia física y hasta la supervivencia física de los seres queridos, si ellos creen que el sacrificio les asegurará su integridad espiritual o que les traerá su salvación espiritual. Cuando el genuino conocimiento espiritual es distorsionado, aun si el deseo por la salvación espiritual continúa siendo estimulado, una gran cantidad de gente puede ser llevada a hacer muchas cosas estúpidas. Un paso importante para resolver el problema de la guerra es entonces lograr una verdadera comprensión del espíritu y una real forma de rehabilitarlo. Cuando vemos las prácticas espirituales de los caballeros cristianos y los musulmanes ismaelitas, descubrimos que su participación en la guerra frecuentemente era exaltada como una búsqueda espiritual. Los guerreros de ambos lados eran inspirados por los misticismos de la hermandad corrupta que le hablaba sobre la recompensa espiritual, la cual sería ganada comprometiéndose en un esfuerzo militar en contra de seres humanos compañeros. Esta fue la mitología de la guerra espiritualmente noble en la cual se les prometía a soldados galantes la salvación eterna y un lugar en el cielo por haber peleado por una causa noble. Esta mitología todavía hoy está viva para reclutar gente y participar en guerras continuas. Esto tergiversa el impulso por la libertad espiritual en una guerra de honor. ¿Qué es la guerra entonces sino una noble búsqueda? Analizando hacia sus más básicos componentes, la guerra no es más que la acción de causar que unos objetos sólidos colisionen destructivamente con otros objetos sólidos. Esto algunas veces puede resultar divertido, pero no hay mucho beneficio espiritual que se derive de un compromiso constante en esto. Aunque es verdad que la guerra contiene muchos de los elementos de un juego, su naturaleza destructiva causa que ella no sea más que una serie de actos criminales, primeramente incendios provocados, agresión y homicidio. Esto revela algo de gran significación. La guerra es la institucionalización de la criminalidad. La guerra nunca puede traer mejoría espiritual porque la criminalidad es una de las principales causas del deterioro mental y espiritual. Aquellas sociedades que exaltan las acciones criminales como una noble búsqueda sufrirán un deterioro rápido en la condición mental y espiritual de sus habitantes. Las doctrinas espirituales que exaltan el combate son doctrinas que degradan la raza humana. ¿La guerra que persigue una causa justa es una cosa buena? El más grande problema que hay con el uso de la fuerza violenta para luchar por una causa, es que las reglas de fuerza operan sobre unos principios totalmente diferentes a los principios de lo correcto y lo incorrecto. El uso victorioso de la fuerza violenta depende de la habilidad, lo cual no tiene nada que ver con que la causa de uno sea justa o no. El hombre que puede desenfundar sus 6 balas más rápido no necesariamente es el hombre con los mejores ideales. Nos gustan nuestros héroes cuando ellos pueden disparar o vencer físicamente al muchacho malo y no hay nada incorrecto con su capacidad para hacerlo, pero no todos nuestros héroes pueden hacerlo. Aquellos quienes tienen una causa legítima podrían por eso tener cuidado de la tentación de afirmar la rectitud de sus creencias en la arena de la fuerza violenta ya que su causa puede perderse inmerecidamente. Hay muchos métodos efectivos para promover las buenas causas y hacer que ellas ganen. Pero esos métodos son raramente usados en un mundo educado para usar la violencia como última corte de apelación. Las cruzadas y otros conflictos religiosos han sido estimulados por el tema de quién es el verdadero Mesías y quién no lo es. Las pasiones pueden correr fuertes en este tópico. Por lo tanto, sé condescendiente con nosotros para discutir lo que un Mesías puede o no ser. Capítulo 16. Mesías y medios. En una civilización global tal como la nuestra, donde el conocimiento espiritual y la libertad parecen haber sido adulterados, obviamente podría existir una oportunidad para que alguien desarrollase un comprensible y útil cuerpo de conocimiento acerca del espíritu y sus relaciones con el universo. Porque el verificable fenómeno espiritual parece ser consistente de persona a persona y de tiempo en tiempo, y es probable que todas las realidades espirituales se hallen asentadas en leyes y axiomas, como la astronomía o la física. Si alguien se dedicara a descubrir y metódicamente desarrollar esas leyes y axiomas, estaría haciendo un gran servicio. Tales descubrimientos abrirían una completa y nueva ciencia. ¿La persona que haga esto sería un Mesías? Las promesas de un Mesías se han sucedido en muchas religiones, sean ellas Maverick o Custodias. La palabra Mesías ha tomado varios significados. Desde simplemente maestro hasta libertador. Un Mesías podría ser alguien. Desde una persona que desarrolla una ciencia exitosa del espíritu hasta alguien que es en realidad capaz de liberar espiritualmente a la raza humana. A lo largo de la historia han habido miles de gente declarando ser un Mesías, u otros le han dado ese título sin que ellos lo hayan reclamado para sí. Tales declaraciones mesiánicas se basan con frecuencia en profecías registradas muy temprano en la historia, tales como la leyenda del Metalla budista, la profecía de la segunda venida del libro de la Revelación, la enseñanza apocalíptica de Zoroastro o las profecías hebreas. Mucha gente ve todas esas declaraciones mesiánicas con absoluto escepticismo. Otros se convierten en ávidos seguidores de un líder en quien ellos creen ver la realización de una profecía religiosa. Esto plantea la siguiente pregunta. ¿Allí siempre ha estado o estará un genuino líder? ¿Cómo podría uno identificar tal persona? Cualquiera que desarrolle una ciencia funcional del espíritu podría legítimamente reclamar el título de Mesías en el sentido de un maestro. No hay nada místico o apocalíptico en esto. Una persona hace algunos descubrimientos y los comparte. Si esos conocimientos llegan a ser extensamente conocidos y resultan en una amplia salvación espiritual, entonces entramos en el reino de un libertador o de un Mesías profetizado. ¿Cómo identificamos a tal libertador cuando existen tantas profecías diferentes con tantas maneras de interpretarlas? La respuesta es simple: el libertador tendrá que haber triunfado. Esta persona debe ganarse el título. Este no es dado por Dios. Esta es una manera terriblemente fría e inflexible de mirar esto. Esto le quita el ropaje de magia y misticismo, que normalmente se asocia a la profecía mesiánica. Fuerza a cualquier persona que reclame el título de Mesías a realmente traer la paz y la salvación espiritual, ya que una profecía tal no llega a ser falsificada a menos que alguien la cause. Esto obliga al susodicho libertador a superar totalmente los abrumadores obstáculos que actúan contra esa meta universal. Esta es una de las más poco envidiables tareas que persona alguna pudiese esperar asumir. Solamente necesitamos ver a los libertadores del pasado para apreciar el largo y duro camino que tales personas deben atravesar. Hasta la fecha, ninguno ha triunfado, pero ciertamente es un desafío digno de los mejores talentos. Cuando muchas personas imaginan un Mesías, ellos ven un personaje vestido impecable de blanco que piensa, habla y se comporta de manera santa. Esta puede ser la imagen equivocada para determinar si alguien ha hecho o no los descubrimientos necesarios para lograr la salvación espiritual. El desarrollo de una ciencia espiritual exitosa no sería diferente a desarrollar una ciencia exitosa como la aeronáutica. El científico clave no tiene por qué ser un santo, algunos de ellos pueden ser personas que usted no invitaría a su casa, pero sus aeroplanos vuelan. Es irónico que descubrimientos importantes con frecuencia son hechos por personalidades desagradables. Testigos, por ejemplo, son los vikingos escandinavos, quienes cartografiaron extensas regiones desconocidas pero las saquearon cuando se marcharon. De esto se deduce que una persona que puede descubrir una ruta para la salvación espiritual puede no ser un santo. De hecho, es más probable que un individuo así exhiba tantos defectos de carácter como cualquier otra persona. La prueba para determinar si una ruta para la recuperación espiritual ha sido desarrollada no es la personalidad del descubridor, La prueba es si esta ruta verdaderamente y claramente trae la recuperación espiritual en los demás. Hay una idea que proclamando a alguien un Mesías profetizado es suficiente para que lo sea de verdad. La lógica detrás de esto es que si todo el mundo se agrupa alrededor de un simple líder religioso, la armonía y la paz mundial resultarán automáticamente. Un plan así, suena bien, pero la historia claramente señala que esto no funciona. Incluso seguidores de un mismo líder religioso son fácilmente escindidos aparte en facciones. Testimonian esto los cristianos y los musulmanes. La religión definitivamente dirige la supervivencia del ser espiritual individual y, como lo discutiremos casi al final de este libro, de alguna forma la supervivencia posible de un ser supremo. Es por supuesto fácil para la gente hacerse muy celosa acerca de la religión. No hay nada malo con este celo en tanto que sea guiado por la compasión y el buen sentido. Hemos visto ya cómo varias religiones inicialmente se fundaron en verdaderos ideales humanitarios y han traicionado aquellos ideales y se han convertido en tiranías peores que cualquiera de las tiranías que las religiones se hayan opuesto. Esto comúnmente sucede cuando los adherentes religiosos creen que los medios usados para alcanzar una meta altruista siempre serán justificados en tanto que la meta sea alcanzada. Su lógica parece bastante sensible, pero no es así. Es un hecho desafortunado de la vida que los medios siempre configuren los fines. No importa cuán noble un fin puede ser, el resultado final siempre se parecerá a los medios usados para alcanzarlo. Es de esta forma como algunas de las metas más estelares pueden crear algunas de las más opresivas y mortales instituciones. Un carácter frecuente en la literatura es el individuo altruista que gradualmente se convierte en algo parecido al diablo, que está combatiendo porque usa los mismos medios que el enemigo está usando. Finalmente, esto resulta en nuestra incapacidad para establecer la diferencia entre un altruista y su oponente. Frecuentemente, vemos que este fenómeno ocurre en gran escala, envolviendo organizaciones y gobiernos. Por lo tanto, para juzgar a un individuo o organización, uno debe hacer más de lo que meramente considera su meta o propósito. Uno debe también examinar a fondo los medios reales usados día a día para alcanzar la meta. No preocuparse por cuán sinceros son los individuos, lo que ellos crean eventualmente será determinado grandemente por los medios que ellos están usando. Curiosamente, un grupo con menos altos propósitos puede algunas veces lograr muchos más bienes, incluso más que sus propios miembros pueden haber intentado, si se han empleado medios honestos y constructivos para lograr sus propósitos. Como vemos, una organización que justifica el asesinato, la difamación y las manipulaciones maquiavélicas para ganar influencia y derrotar a los opositores en nombre de una más alta meta, está creando un mundo en el cual el asesinato, la difamación y la confusión están llevándose a cabo. Por el contrario, una persona que cree que hablando siempre la verdad su club de tejedoras será respetado, está creando un mundo en el cual se está hablando la verdad. Definitivamente, el mejor de todos los mundos combina una alta meta con altos medios para lograrla, ya que el cumplimiento de una meta generalmente requiere un esfuerzo consciente para lograrla. En segundo lugar, los medios nobles para un logro más pequeño beneficiará al mundo mucho más que los medios vergonzosos para una más alta meta. Capítulo 17. Los dioses vuelan sobre América. Por la época de las cruzadas, se habían desarrollado dramas importantes sobre el lado opuesto del globo. Grandes civilizaciones habían llegado y se habían ido del continente americano. Es difícil estudiar la historia de las antiguas civilizaciones americanas porque aproximadamente todos los registros originales de esas civilizaciones fueron destruidos siglos atrás. Como resultado de esto, los historiadores confrontan frecuentes discusiones sobre los hechos más básicos como las fechas. Por ejemplo, los tiempos estimados en relación a la gran civilización maya han sido colocados en varias partes desde 30.000 años atrás hasta solo 700 años atrás. Para propósitos de este libro, se usarán las fechas más comúnmente aceptadas por los historiadores modernos y arqueólogos. Muchos arqueólogos creen que la primera civilización importante de Norteamérica fue la Sociedad Olmeca de México. Se estima que floreció desde 800 a.C. hasta 400 d.C. Se conoce muy poco acerca de los olmecas excepto que dejaron detrás impresionantes ruinas las que incluyen una gran pirámide. La existencia de la pirámide es una fuerte evidencia de la interacción que existía entre el viejo y el nuevo mundo en los años antes de Cristo. Se cree que los olmecas dieron nacimiento a la famosa civilización maya que los siguió. La cultura maya se extendía desde México hasta América Central y duró desde los 300 a.C. hasta los 900 d.C. Como los olmecas, los mayas eran aficionados a la construcción de pirámides. Sorpresivamente, algunas pirámides mayas presentan un revestimiento calcáreo similar al de las antiguas pirámides de Egipto. Los mayas también repiten a los egipcios en la momificación de cuerpos y sostienen creencias similares en cuanto al más allá de la vida física. De acuerdo al historiador Raymond Cartier, se distinguen otras analogías con Egipto en el admirable arte de los mayas. Sus pinturas murales, frescos y vasos decorados señalan una raza de hombres con rasgos semíticos mesopotámicos fuertemente marcados, ocupados en todo tipo de actividades: agricultura, pesca, edificación, política y religión. Egipto solo ha representado esas actividades con la misma cruel verosimilitud o apariencia de la verdad. Pero la cerámica de los mayas recuerda a la de los etruscos, una antigua civilización de Italia. Sus bajorrelieves le recuerdan a uno los de la India y los enormes escalones escarpados de sus templos piramidales son parecidos a los de Angkor en Camboya dedicados al culto hindú. A menos que obtuvieran sus modelos desde el exterior, sus cerebros deben haber sido construidos de tal forma que adoptaran las mismas formas de expresión artística como las demás grandes civilizaciones antiguas de Europa y Asia. Una civilización, entonces, brota de una región geográfica particular y luego se extiende gradualmente en todas direcciones como un incendio en el bosque. ¿O aparece espontánea y separadamente en varias partes del mundo? ¿Fueron algunas razas los maestros y otras razas los discípulos? ¿O fueron todos ellos autodidactas? ¿Semillas aisladas o un tallo padre emitiendo retoños en todas direcciones? Las coincidencias son demasiado fuertes en las civilizaciones americanas para que haya surgido independientemente de las sociedades del viejo mundo. Las teorías de Jung sobre un inconsciente colectivo apenas son satisfactorias. Las sorprendentes similitudes indican que las civilizaciones americanas formaban parte de una sociedad global, a pesar de que los antiguos habitantes de América no eran conscientes de ello. Actualmente existe una situación similar. En diferentes ciudades alrededor del mundo, encontramos modernos rascacielos que se parecen notablemente a no importa cuál rascacielos construido en cualquier otra ciudad del globo, bien sea en Singapur, África o los Estados Unidos de América. Puede que sea bastante sorprendente que uno vea en una remota nación africana un enorme rascacielos de vidrio el cual es virtualmente idéntico a uno existente en Chicago. Esto sin embargo, la cultura circundante puede ser radicalmente diferente en cada uno de los países, indicando que el rascacielos de África no es un producto de la cultura nativa sino el producto de una influencia global independiente. Una influencia global similar claramente existió hace más de un milenio, como lo evidencian las similitudes extraordinarias entre las antiguas civilizaciones maya y egipcia. Parece que esta influencia global fue causada por la sociedad custodia, ya que cuando revisamos las escrituras antiguas americanas inmediatamente encontramos una vez más a nuestros amigos custodios. Los custodios eran adorados por los antiguos americanos como dioses que eran nativos de otros mundos y que poseían un aspecto semihumano. Al igual que en el hemisferio oriental, en América los custodios estaban disimulados fácilmente detrás de una pretendida mitología. Lo mismo que en Egipto y Mesopotamia, los sirvientes de los custodios en América eran los sacerdotes, quienes poseían un considerable poder político derivado de sus relaciones especiales con los maestros extraterrestres enviados a la humanidad. En consecuencia, no es sorprendente encontrar evidencias de los antiguos ritos masónicos en las sociedades precolombinas, los cuales identifican a la hermandad en la antigua América. Por ejemplo, la serpiente fue un símbolo religioso muy importante por todo el antiguo hemisferio occidental. El símbolo de la esvástica de la hermandad fue también importante, como lo señala el profesor W. Norman Braun en la página 27 de su libro La esvástica, un estudio sobre las afirmaciones nazis de su origen ario. Un curioso problema yace en la presencia de la esvástica en América antes de la llegada de Colón. Es frecuente en América del Norte, Centro y Sur, y tiene muchas variantes de forma. Las civilizaciones americanas tuvieron una historia similar a la del viejo mundo. Estuvieron llenas de guerras, genocidios y calamidades. Las ciudades y centros religiosos surgían y desaparecían en la antigua América. Una cosa que continuaba consistentemente fue la construcción de pirámides. Los toltecas, una civilización que se originó en la sociedad maya, continuó la tradición de construcción de pirámides y edificó la fabulosa pirámide del Sol en México. Esta pirámide es más grande que la Gran Pirámide de Egipto en volumen total, y está dotada de la misma precisión en el corte de la piedra que caracteriza a su contraparte egipcia. Cuando los españoles invadieron América en el siglo XIV, deliberadamente destruyeron casi todo lo que pudieron de las antiguas culturas americanas, excepto el oro y los metales preciosos que fueron embarcados para España. En este tiempo de la historia, la Inquisición estaba en su apogeo y España era su más celosa abogado. Los primitivos americanos eran considerados paganos, y así, los misioneros cristianos estaban ocupados en una campaña de destrucción de todos los registros y aparataje relacionados con las religiones americanas. Por desgracia, entre aquellos registros cayeron textos inestimables de historia y ciencias. Los efectos de esta eliminación fueron muy parecidos a los de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría por los primitivos cristianos, causando un sustancial vacío de conocimientos con respecto a la historia antigua de la humanidad. Esto dejó sin respuesta una gran cantidad de interrogantes con respecto a los mayas. Por ejemplo, los mayas construyeron muchos centros religiosos fabulosos y luego los abandonaron. Algunos historiadores creen que el abandono fue repentino y su causa quedó en misterio. Otros llegan a la conclusión de que el abandono fue gradual en la medida que la sociedad maya decaía. Los mayas eran conocidos también por la práctica de sacrificios humanos. Algunos historiadores creen que los sacrificios eran solo rituales esporádicos. Otros piensan que los sacrificios alcanzaban la escala de genocidios con 50.000 víctimas por año. ¿En dónde reposa la verdad? Un libro se salvó, el cual pretende ser un registro de las creencias mayas antiguas. Se conoce como el Popol Vuh, el libro de los consejos, y realmente no es un trabajo antiguo o genuino. En un principio fue escrito por un maya desconocido en el siglo XVI. Más tarde traducido al español por el padre Francisco Jiménez de la Orden de los Dominicos. La traducción de Jiménez se publicó primero en Viena en el año 1857 y es la versión superviviente más antigua del Popol Vuh. Se dice que el Popol Vuh es una colección de creencias y de leyendas mayas que han ido pasando de forma oral durante muchos siglos. Esto, sin embargo, está claro que le han sido incorporadas muchas ideas cristianas, bien por el desconocido autor original maya, o por el mismo padre Jiménez, o por ambos. También es obvio que el Popol Vuh contiene muchos relatos de ficción pura, mezclada con lo que se dice ser la historia verdadera de la creación del hombre. No obstante, varios segmentos del Popol Vuh contienen temas históricos y religiosos importantes y de considerable valor, ya que su repetición la hemos visto en otros lugares, pero aquí son presentados con una más grande sofisticación que la encontrada en las escrituras cristianas. Esos temas son expresados en el Popol Vuh dentro del contexto de múltiples dioses de los antiguos mayas. El Popol Vuh establece que la humanidad fue creada para que fuera sirviente de los dioses. Citemos a los dioses. Hagamos que Él nos nutra y sostenga. ¿Qué haríamos para ser invocados a fin de ser recordados en la tierra? Nosotros ya lo intentamos con nuestra primera creación, con nuestras primeras criaturas, pero no los hicimos orar y venerarnos. Así pues, tratemos de hacerlos obedientes, seres respetuosos que nos nutrirán y nos sostendrán. De acuerdo al Popol Vuh, los dioses habían hecho criaturas conocidas como figuras de madera, antes de crear al Homo sapiens. Es decir, para mirar y hablar como los hombres, esas extrañas figuras de madera existían y se multiplicaban, ellas tenían hijas, ellas tenían hijos. Sin embargo, estas criaturas eran sirvientes inadecuados para los dioses. Para explicar el porqué, el Popol Vuh lo expresa con una verdad espiritual sofisticada no encontrada en el cristianismo, pero sí hallada en las antiguas escrituras mesopotámicas. Las figuras de madera no tenían alma, relata el Popol Vuh, y así ellas caminaban a gatas sin rumbo fijo. En otras palabras, sin alma para animar los cuerpos, los dioses se dieron cuenta que ellos habían creado criaturas vivientes que se podían reproducir biológicamente pero que carecían de inteligencia, para tener metas o direcciones. Los dioses destruyeron sus figuras de madera y sostuvieron largas reuniones para determinar la forma y composición de sus próximos intentos. Finalmente, los dioses produjeron criaturas a las que se le unían seres espirituales. Esta nueva y mejorada criatura fue el Homo sapiens. Sin embargo, con la creación del Homo sapiens no se acabaron los dolores de cabeza de los custodios. De acuerdo al Popol Vuh, el primer Homo sapiens creado era demasiado inteligente y tenía demasiadas habilidades. Ellos, los primeros Homo sapiens, fueron dotados de inteligencia, ellos veían e inmediatamente eran capaces de ver más allá, ellos lograban penetrar, ellos lograron el conocimiento de todo lo que había en el mundo. Cuando ellos miraban, inmediatamente ellos veían todo lo que los rodeaba y ellos contemplaban el giro del arco del cielo y la redondez de la tierra. Pero el Creador y el Constructor no vieron esto con agrado y dijeron, «No está bien que nuestras criaturas hechas para el trabajo lo sepan todo, lo grande y lo pequeño», dijeron ellos. Algo había que hacer. A los humanos y por ende a los seres espirituales que animan cuerpos humanos, era necesario reducirles su nivel de inteligencia. Había que hacer más estúpida la humanidad. ¿Qué hacemos con ellos ahora? Hagamos que su vista solo alcance aquello que está cerca. Hagamos que ellos solo vean una porción de la faz de la tierra. No está bien lo que dicen. ¿Acaso no son ellos por simple natura de nuestra construcción? ¿Deben ellos ser dioses también? El Popol Vuh luego habla en simbolismo de lo que los custodios hicieron en la antigüedad al Homo sapiens para reducir su inteligencia y su visión intelectual humana. Entonces el corazón del cielo envió neblina ante sus ojos, las cuales oscurecieron su vista como cuando a un espejo se le respira encima. Sus ojos fueron cubiertos y ellos solo podían ver lo que estaba cerca, lo único que estaba claro para ellos. De esta forma, la sabiduría y el conocimiento de todo lo que los rodeaba al primer Homo sapiens le fue negado. El pasaje anterior repite la historia bíblica de Adán y Eva, en la cual la espada reluciente había sido colocada para bloquear el acceso de la humanidad al conocimiento. También sugiere la intención custodia en cuanto a que los seres humanos nunca deberían aprender sobre el mundo más allá de lo que fuera obvio y superficial. El Popol Vuh contiene otro elemento que vale la pena mencionar porque refleja la confusión de lenguas. Tema de la historia bíblica de la Torre de Babel. El Popol Vuh relata que varios dioses hablaban diferentes lenguajes, por lo cual las antiguas tribus mayas se veían obligadas a adoptarlos una vez que ellos caían bajo las normas de un nuevo dios. También en el Nuevo Mundo, los humanos fueron repartidos en diferentes grupos lingüísticos por los dioses custodios. Por el tiempo en que los primeros españoles llegaron a las Américas en el final del siglo XV, los dioses custodios no eran muy visibles directamente en los asuntos humanos, y habían permanecido así por siglos. Aunque los ovnis continuaban siendo observados en todo el mundo, la gente ya no los vio más como los vehículos de los dioses. La raza custodia asumió un bajo perfil, lo cual hizo creer a la gente que se habían marchado de la tierra y regresado a casa. Por desgracia, ellos seguían presentes, como lo revela el próximo y quizás el más siniestro de los capítulos.